柔らかい、柔らかすぎる。 En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. En esta edición en el que estamos en modo pura hueva, tirados en los sillones, se encuentra conmigo el Necro. Ah, huevo, pinche hueva. Madame Toilé. Aquí estoy. Y estoy yo, el Graf. Perdimos a la maldad por un exceso de hueva. Hueva y por la burocracia. Que como que le quitó todo el ánimo de grabar cualquier cosa. No perdimos a la maldad, está aquí enfrente. Pero está jetón, déjenlo. Está hibernando. No se supone que hibernas en el invierno. Bueno, pues. Esto es prácticamente primavera. Está en modo ahorro de energía, ¿te parece? Está en stand-by. Stand-by, bueno, está bien. O en piloto. Automático. En esta edición del Saga Podcast, donde vamos a estar tiradotes en los sillones, así. O el piso. O el piso. Ahorita me voy a subir al sillón, la verdad. El piso está muy frío. Vamos a hablarles de autos famosos, porque. ¿Por qué no? ¿No tenemos imaginación? No, tuvimos mucha imaginación. Raro sería, no, hoy vamos a grabar de Wonder Woman. Ay, me prometieron un podcast de pingüinos. Hemos prometido muchas cosas, hemos prometido premios a los fans y no por eso les cumplimos. Exactamente. Claro que sí, si mal no recuerdo, les cumplimos con eso de los premios a los fans y hubo un pinche fan que nunca reclamó su premio. Sí, nadie reclamó sus premios, por eso nos los quedamos y jugamos con ellos todas las tardes. A huevo. A huevo. Claro que no. Premios de los fans. Pude haberlo gastado para un fan, pero me lo quedé. Qué rico. Dios, estoy bien mal. Bueno, ¿Qué íbamos a hacer? Ah, sí. Que queríamos hablar de carros, pero antes hay que... ¿Trash talk? Sí, ¿descarga trash de frustración? No tengo así como que descargas de frustración en general, así... Yo sí, pero no nada que tenga que ver aquí en el podcast. No, yo ahorita mi único problema ha sido... Dinero. El dinero para comprar un problema para videojuegos. Todos nosotros. Oye, sí, no manches. Tiene ya años que no compro videojuegos, güey. O sea... No mames. ¿Años que no compras ahora? ¿Años que no compras videojuegos, güey? Tengo años que no compro un videojuego. El último videojuego que compré fue el Last of Us. Y desde entonces no has comprado así, no sé, no has ido a comprar un juego de NES, de Super NES. No. Bueno, no sabes cuál fue el último juego que compré, entonces... Okay. El Smash de 10, ya me acordé. Ese fue el último. Ya tiene un chingo. Ya tiene 2 años. No sé, yo el año pasado creí que me había ido mal porque había tenido unos problemas a principios de año que me habían evitado así. Pero según ahorita también ya dije, no, ahora ya voy a poder volver a comprar juegos. Uh-huh. Llevo como 2 meses y no he podido darme lujo porque pues, lo único que compré pues, fue el PlayStation 4 y ahí está. Pero qué bonito se ve el Netflix. Pero sí compré hardware, porque pues mínimo compré los controles. Pero así nada más porque de plano dije, quiero un control pues, para los que después que compré fue el de camuflaje urbano. Que todo el mundo dice, no, ese está naquísimo, pero no sé por qué me encanta ese pinche control. Y dije, no, me lo voy a comprar antes de que no tenga dinero para nada. Fue lo último que compré de videojuegos. Y ahorita así como que, quiero comprar Game Boy Advance. O sea, quiero comprar juegos de Super Nintendo, de Game Boy Advance, porque si compro juegos de Super Nintendo, no van a tener pila para guardar mis datos. Entonces digo, podría jugar Yoshi's Island. Pero de seguro si me compro... Bueno, tengo por ahí un Yoshi's Island. Pero si lo compro... Jugar en Super Nintendo... Lo más probable es que no podría guardar. Pero hay Yoshi Island de Game Boy Advance. O Breath of Fire 1 y 2. Que están en Super NES. Pero los quiero comprar en Advance. Y en Super NES. Eso ya por obsesión compulsiva. Pero así como que digas... pero no tengo dinero. Estoy así como que... Luego de repente ves lo peor que puedes hacer es para terminar de traumarte, navegar en Mercado Libre cosas que te llamen la atención, ¿no te pasa? Que de repente sí, voy a navegar Tortugas Ninja en Mercado Libre. Ay, alguien está vendiendo un NECA barato. No tengo dinero. Lo pones en favoritos o en tu lista de deseos. Ajá. Y llegas al punto en el que en Amazon y en Mercado Libre tienes listas de deseos más grandes que tus colecciones, ¿no? Exacto. Así que dices, cuántas películas quisiera y cuántos juegos quisiera. Son más de los juegos que ya tengo. Y yo por eso ya dije, no, ya voy a calmar las listas de deseos. Porque nada más se hacen grandes y grandes, güey, y no compro juegos y tampoco los juego. Ese es el pedo, ese es un gran pedo. O sea, de pronto dices, ah, ya compré un juego y ya no he jugado Last of Us, güey. ¿Ya cuánto tiene? No sé, güey. O sea, jugué al principio y estaba así chingón y ya después ya no me ha dado tiempo de jugar. Y la verdad es que te emocionas y dices, ah, mira, un juego en descuento. Hoy te paso al club de los precios de Samuel. Y digo, ah, no mames, Disney Infinity 2.0 en descuento, ¿no? Para Play 4. 500 varos. Dije, qué descuentazo. Y, momento, ¿para qué quiero jugar Disney Infinity 2.0? Ajá. Bueno, a lo mejor por los monitos de Thor, Iron Man y el tercer mierdero que estaba ahí. Yo el otro día pasé, ya ni siquiera, porque fíjate que ya luego hay tiendas donde ya ni venden, donde antes vendías y encontrabas buenas ofertas. Ya ves que los rompemuros ahora se transformaron en las tiendas B Naranja. Ah, sí. Ajá, entonces en las tiendas B Naranja y el otro día fui, o sea, y sí estaban ahí los juegos, ¿no? Los típicos de usados en venta, pero también, o sea, los revisé todos como, ya sé, no sé, por rutina, ¿no? De que llegas y los revisas. Es como ir a la tienda, tampoco... ir al Muromercado o a la tienda de Mamá Lucha. A ver, y pasas las figuras de acción y dices, pero si ya nunca en las tiendas de Mamá Lucha ya rara vez hay una figura buena. Ajá. Bueno, o de nuestro gusto, ¿no? Exacto. O sea, lo sumo Tortugas Ninja. Pero la verdad, dime, en todo este año nadie sacó, nunca viste en un Mamá Lucha una figura de Casey Jones. ¿No? No. Entonces yo dije, no, pues tiene que llegar. Y ahorita mi trauma es que ya salió, ya mostraron a Karai. Ajá. En humano, ya ves que el año pasado sacaron la mamada de Karai mutante. Ajá. Así como que, really, pinche Playmates. ¿Creíste que todo mundo se moría por una pinche Karai mutante naca, fea y asquerosa? Que tiene un diseño pésimo. Ajá. En vez de sacar la Karai humana que te costaría menos pinche trabajo. Y ahorita también ves las figuras de Playmates y dices, no, güey, me duelen el... Pues yo vi al Rocksteady y al Bebop y la neta no me dieron ganas, o sea... Yo vi a Bebop en el Muromercado y me quedé... No, es que cuando te las muestran en el Toy Fair con la pintura bien hecha, sí la compraba. Está feyón, ¿no? Feyón, pero la compraba. Pero ya cuando la ves en el Muromercado dices... Nah. Yo, por ejemplo, que... O sea, lo sumo compré las Tortugas Ninja y a lo mejor me compraría la segunda versión de Shredder. Hasta ahí, güey. Yo como, por ejemplo, ya ves que he estado en este desmadre de customizar y repintar figuras, ¿no? Ajá. Y sí digo, ay, pues ahora la podría comprar y repintar. Pero pues también luego digo, ay, pues no mames, pues si la voy a comprar, pues ya que venga bien, ¿no? O sea, si voy a comprar una figura para decir, ay, sí, te voy a, no sé, tú, Blizzard, que no vales ni dos pinches pesos, te voy a transformar en un mono que sí valga la pena. Es una cosa diferente a decir, ay, sí voy a comprar un mono que sí quiero... Pero que voy a tener que repintar porque pues la pintura viene bien mal hecha, ¿no? ¿Sabes qué es lo que no me gusta de las de Tortugas Ninja? Que no vienen en escala. Uh-huh. Entonces, en dado caso, compras el Slash y el Slash se ve como chaparro. Se ve chiquito en comparación porque a las tortugas. Porque dices, güey, uh-huh. En ese caso Slash debió ser un mono grandote para uh-huh. que cuando lo jugaras o lo tuvieras al lado de tus tortugas, Slash se tiene que ver grande, pero al final se ve chiquito. Sí. Y te quedas con esa cara de, no, es que no queda... Y no se esfuerzan en hacerlo. Digo, Rocksteady también supone que lo tienes que ver y tiene que estar grandote. Uh-huh. Y no hacen ese esfuerzo en Playmates. Y ahorita ves a Toy Fair y ves a Playmates y está volviendo a sacar todos los mismos monos que sacaron en mi generación, que fue uh-huh. generación del 87 de Tortugas, que las Tortugas Mutaciones, que ahí tengo las primeras mutaciones. Dice, güey, es la misma pinche tortuga. Otra vez. Uh-huh. O sea, realmente para ellos es una mina de oro que vuelvan a sacar las Tortugas Ninja porque reusan de nuevo todo su arsenal viejito de juguetes feos. Uh-huh. Y por otro lado te intentas emocionar porque dices, ah, mira, NECA va a sacar figuras de acción de Tortugas Ninja de la película. Y dije, pero yo quería las viejitas y me habían dicho, vamos a relanzar las que todo mundo piratea en China. Ajá. Yo feliz, güey. Sí, por eso, realmente de esa serie... O sea, sí compré mis tortugas, las cuatro. Compré y las de cómic. El Metalhead y las del cómic y algunos villanos. Pero ya ahorita sí como que digo, no, ya... O sea, ya no me dan ganitas por lo mismo que dices. O sea, es que son 200 varos por una figura fea. Ajá, el Slash se ve chiquito, están mal pintadas. Ya no tienen ese amor, ¿no? Que tenía. Nunca tuvieron. No, bueno, pero que ya te acostumbraste con otras figuras que ya luego ves. Por ejemplo, las tortugas esas mismas de Nickelodeon, pero las de Revoltech, perdón. Son preciosas. Dices, uy, no mames, ¿no? Me encantan las figuras de Revoltech. Por ejemplo, Revoltech va a sacar la de los 80s. Creo que lo vi. Basada en la caricatura de los 80s, es las cuatro tortugas. Pero es que a mí, ¿sabes cuál me llama la atención y que me gustaría comprar? El Miguel Ángel, pero ya ves que ellos, para que pudieras hacer el efecto del Chaco girando, tienen el Chaco girado, ¿no? O sea, ya se ve precioso. Ese no lo tengo, o sea, porque a mí de esas Revoltech me faltan dos. Y entre ellas el Mikey. Y así el como Mikey, que a veces sufro, porque lo que sí tengo es la pinche pizza del Leonardo, güey. Y se ve, y es como para armar tu pinche escena de ellos comiendo pizza. Y me sorprende que la compañía que lanzó la fama a las tortugas y que ha sacado más figuras de tortugas de todo tipo, tiene todas las figuras más feas de tortugas que existen. O sea, lo sumo las de colección estas de los 80s, las que al fin se vieron como de caricatura de los 80s. Creo que es lo único salvable de la colección de Playmates. Y esas están chidas. ¿Pues sabes cuál es el pedo? Que tienen el mismo pedo Rocksteady y Bebop. Se ven chiquitos en comparación a las tortugas. Pero en la serie de tele de las tortugas, sí eran chiquitos. O sea, estaban de la altura de las tortugas. Más o menos. Un poco más altos. Es eso, no se parecen tanto porque en la serie Rocksteady era panzón. Y siempre en las figuras de acción siempre pusieron Super Mamey. Nunca supe por qué. O sea, a mí me gusta cómo se ve en figura de acción. Nunca me gustó cómo se ve en la caricatura. O sea, ¿por qué no se puede ver como la figura? Y la figura siempre se ve bien vergas. Sí. Está sí, y el otro güey era panzón. Sí, sí, es cierto. Hasta tenía así la playerita levantada y la panza salida. Como de pinche mecánico tepiteño. Pero te digo, me quedo así con la Toy Fair. Te quedas con la... Pero aún, ¿sabes cuál me hice la idea de no ver en un buen tiempo? Cuando hicieron el resumen de DC. De DC Collectibles, dije, no, aquí me van a matar. Aquí voy a querer como la mitad de la colección. ¿Y quieres a la pinche...? No, quiero... La Bárbara Gordon con su moto. Quiero a la Bárbara Gordon, la de Burnside con su moto, pero 1,200 pesos. A mí me dolió. Y toda la colección de DC Animated. Todo lo de Animated. Están bien bonitas. Precioso todo, y lo quiero todo. No, ahorita mames, corrigieron el Batimóvil. Ya el Batimóvil era perfecto, lo corrigieron este ¿sabes año. ¿Sabes cuál quiero, güey? ¿Sabes cuál quiero de esas? O sea, si, así de, pues no puedo comprar todas porque pues, obviamente soy pinche pobre, ¿no? Pero bueno, cámara. Ya me acordé. Voy a ahorrar y me voy a comprar. Al Bruno viejito. Ajá, el set de Batman Beyond. El Bruno viejito, el perro y el. No. Y el sí, pues Batman muy en tu modo. ¿Sabes a mí cuál me encantó? Que porque no hay figura de ese. Nunca hubo y parece que ya nunca habrá de las de Mattel. Tienen Harvey Bullock. Tienen a Harvey Bullock este año. Sí, y me quedé con Talia, una... ¿no? Salía al lado de Talia, o sea, no salen juntos. Pero para el Batimóvil que sacaron, sacaron una nueva edición de Batman y Robin. De los de la primera tanda, porque ya ves que el primer Batman que sacaron fue el Batman, pero de The New Adventures of Batman. Y después sacaron un 2-pack con el Fantasma y ya sale el Batman como se veía en las primeras de Animated. Pero sacaron ese Batman con un Robin, pero esos dos tienen capa de tela para que cuando los metas al Batimóvil entren más bonito. A huevo. Y corrigieron el Batimóvil y ya te lo venden con una batiseñal aparte. Órale. Y te quedas... y dijeron, no se preocupen, si compraron el viejo Batimóvil de hace un año, o sea, puta madre, qué viejo, les podemos vender el kit con los Batman y Robin y la batiseñal nada más por si los quieren. Pensaron en todos, malditos malnacidos. De ahí sí, para que veas, sí me gustó mucho. Sacaron al comisionado Gordon. Me gustó mucho la Bárbara, pero lo que no me gusta, bueno, a mí en lo particular, yo sé que a varios sí, a mí en lo particular no me gusta que te venga con la moto, porque yo no soy muy fan de los, de los autos en figura, pues. Ajá. Y normalmente, pues, no los uso. O sea, si la figura viene con un auto, normalmente pincho, sí, vete a la caja. Puf, y dejo el mono ahí, ¿no? Puesto. No, yo mamo los batimóviles, güey. Me encanta. O sea, aquí está el Animated. Me hubiera gustado que sacado una Bárbara con y sin moto, ¿no? Entonces tú ya decías cuál comprar. ¿Sabes qué es la única pinche moto que si hubiera gustado que viniera con mi mono? La de Horse Rider. Y ese güey que no viene con moto. Ajá. Pero pues si yo los batimóviles... Yo me moría por ese batimóvil. Todo el año estuve pensando a ver si podía comprarlo. No lo pude comprar. Me traumé. No pude comprarme ni un Batman, güey. Me muero por tener el Batman. El de The New Batman and Robin Adventures. Ya el cuadradón. Me encanta ese diseño. Es como que me... Ya sacaron al Batman de Dark Knight animado. El hombrudo así de tipo Frank Miller, pero Frank animado. Yo también dije, madre, yo quiero esa maldita jalada. Y va de costar ya como 900 pesos. Con el cambio de dólar va de costar entre 900 no como manches. Mil y cacho. Pues no mames, ¿por qué no tenemos un vicio más barato como, no sé, el crack? Todos los vicios llega a un punto en el que pueden ser caros. O sea, si coleccionas hasta carritos de Hot Wheels de los de 30 pesos, va a haber un momento en el que vas a gastar mucho dinero en uno. Ahorita yo quisiera el Batimóvil de la escala regular de Hot Wheels, pero el Tumbler, que sí se ve como el Tumbler de la película, y ese vale 3,000 pesos. No mames. ¿Sí? Porque solamente hay una edición de 2009 que tiene esa versión. Todos los demás Tumblers son unos feos que les ponen guardafangos para que no se desmadre. Solo una versión tienen que sí lo hicieron bien y es tan escasa que vale 2,000 pesos. Te digo, no importa qué colecciones, va a haber una pieza cara siempre. Sí. Como también está caro el pinche Ecto de Hot Wheels. Está en 300 pesos. No mames, es todo. Voy a empezar a inyectarme heroína. Y la heroína es cara. Al parecer, menos que los bonitos. Toma, Chemo. Chemo. Sin pedos el Chemo. Sí. Pues bueno, pues eso nos da pauta a hablar del tema del día de hoy. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Pues el Ecto 1 y el... Y todos los Hot Wheels entran en esa categoría, ¿no? Sí, ¿no? Y el Batimóvil, ¿no? Pues entonces hablemos de autos famosos. Empezando, obviamente, por el más vergas, el Batimóvil. El Batimóvil fue introducido en los años 40. No me acuerdo exactamente el número de Batman. Pero normalmente Batman siempre conducía como un sedán o algo así llamativo. Pero sin... Vamos, sin logos de Batman. Ajá, era más como una especie de agente de secreto. Es más, si ves las películas viejas de la Columbia, los seriales de la Columbia de los 40s, traen un carro común y corriente, que lo único que tenía era que se le podía poner capota y cuando lo hacía cambiaba de color. Bah. Estúpida cosa como quieras. ¿Para qué? Para que los diferenciaran. Entonces llegaba un momento en el que, estamos persiguiendo a los rateros, pero ellos se daban cuenta que lo estaban persiguiendo y se daban vuelta. Entonces en ese momento subían la capota, el carro cambiaba de color y ya eran otro carro. Bueno. Y se quitaban las máscaras un momentito. Bah. Listo. Y eso era como que... ahora sí que pues, no había Batimóvil en ese entonces. Realmente no había Baticueva. La Baticueva se presenta en el primer capítulo de esa serie. Que era la cueva del murciélago. The Bat Cave. O The Bat's Cave. Algo así, da igual. Pero digo, el Batimóvil ya después sufre muchos cambios. Ya se vuelve un auto customizado, hecho a mano normalmente. Para las necesidades de Batman. Normalmente siempre trae un equipo, creo, de química forense en la parte de atrás. Uh-huh. Algunas versiones tiene batería atómica o turbina atómica. Por si el de Tim Burton tenía la forma que tenía porque según tenía una turbina de jet en vez de motor. Uh-huh. Entonces según eso siempre explicaron y por eso en los 60s ya ves que tiene el escape ese de fuego grandote. Uh-huh. Que se volvió icónico en Batman y ya no lo puedes quitar de ningún... Batimóvil. De ningún Batimóvil. Bueno, hay algunos que sí, pero las suplantan por algo parecido, ¿no? O sea, sí. El chiste es que tiene que sacar así como una llama mamona, demostrando que está haciendo una combustión más verga que la del coche del vecino. Sí, ya ves que, por ejemplo, en Batman de Tim Burton, la 2, la de donde sale Gatúbela y el pingüino. Ajá. Que hablaremos de él en Pingüinos Famosos. Ah, sí, el pingüino en Pingüinos Famosos, no mames. Ya ves que se tenía su armadura, ¿no? El Batimóvil. Ponía su propia armadura para que pues, no lo robaran. Ah, sí. También lo hacía en el primero, ¿no? Ajá. Creo, no me acuerdo si en la primera sí, pero me acuerdo que en la segunda huevo sí pasaba. Sí. Y son modificaciones que le van haciendo pues cada autor, ¿no? Ya sea de película, de cómic o de serie, que le va haciendo al Batimóvil. O sea, como dices, tiene química forense su Batimóvil, tiene radares, tiene... no sé, si ocupa que tire aceite para que se derrapen los malos, eso hace. Tiene su típico gancho del Batimóvil para atrapar a otro pinche auto y tratar de frenarlo o darle una vuelta pendeja en una curva o algo así. Que se demostraron en Cazadores de Mitos que no te ahorra tanta gasolina hacer ese no giro de Batman. Ni tiempo. Ajá, de Batman 1, que según lo hacía para no meter el freno, pero dar la vuelta de pues como de 45, 90 grados, creo que es 90 grados. Ajá. Así directo sin meter el freno. Pero pues la verdad cuesta mucho trabajo, o sea, y de verdad se necesitaba Ese sí lo hicieron, creo que hicieron mitos de Batimóvil en Mythbusters. Sí, en Mythbusters. Ahí búsquenlo y este... Bueno, mitos de superhéroes. Ajá. Porque también tenían el del gancho, el Grappling Hook de Batman, que es clásico de Batman series animadas, el aparatito ese. Uh-huh. Que lo venden con las figuras de acción de Batman de DC Collectibles, que te venden el pinche pistolita esa, que me encanta. Pero bueno, esa es otra cosa. Este, una cosa que decía creo Dan Didio era que cada vez que un nuevo artista entraba a Batman, una de las primeras cosas que decía, ¿puedo rediseñar el Batimóvil? Porque por lógica todo el mundo, yo me acuerdo que uno muy popular para mí era el de Bray Fogle de principios de los 90, que era así como un Lamborghini así súper planito y con muy bajito el coche en uh-huh. cuanto a rines y eso, que es el que llega a destruir Jean Paul Valley en La Caída del Murciélago. Uh-huh. Ese me llamaba mucho la atención. Hoy en día ya no lo hacen tanto así como... Vamos, 80s, 90s era como que un auto deportivo de superlujo. Uh-huh. Y ahorita lo cambiaron mucho a más bien como de auto táctico. Como que cambió mucho a ser un Humvee. Desde... Es como un pinche tanque. Ajá. La primera versión tanque fue la de Frank Miller, ¿no? O sea, uh-huh. que literalmente era un tanque. Uh-huh. Con balas de goma, dice... They don't even wait for an order. Kids these days, no respect. Rubber bullets. Honest. Sí. Claro, bueno, es lo que él dijo. Juro que son balas de hule. Este, de los últimos así llamativos que eran ese estilo así de bajito, fue el de Batman Taz. Ajá. Que era como una versión más estilizada y más darketa de... Del de Tim Burton. Del de Tim Burton. Pero era como que en otro estilo, era como que en ese art deco. ¿Más darks que Tim Burton? Es que es como que querían que fuera largo y que tuviera la cabina hasta atrás como el de Tim Burton, pero tampoco querían hacerlo tan complicado. Entonces lograron hacer como que un balance muy bonito, y el de Batman Taz es un muy bonito coche. O sea, sobre todo el primero, el segundo ya no es feo, pero tiene menos cariño. Uh-huh. Sí, este... sí, sí. Y pues ya sabes, ¿no? Pues típico, te puede dar descargas, tiene llantas bien mamadas, no se pinchan... Este, agarre bien cabrón. Y pues Batman, como siempre, pues es así como de los mejores pinches conductores del universo de ese, ¿no? Digo, para poder manejar nave tan cabrona. En Batman Taz tenía su propio mecánico. Ajá. O sea, tenía un propio diseñador que había hecho el Batimóvil. En otras versiones es como un pegostie de cosas que se roba de Wayne Enterprises y lo hace él solo. Y actualmente está hecho por Lucius Fox. Ajá, hoy en día que ya le han dado 52, más, pues. Le han dedicado más tiempo a Lucius Fox. Una vez hubo un Batimóvil volador en el Batman and Robin de Grant Morrison y ese lo armó Damian. Ajá. Damian literalmente armó según el carro y volaba. No sé, ya lo quitaron después porque la verdad era una mamada. Pero este... Pero pues ahora sí que Dick Grayson tuvo Batimóvil volador. Ajá. De Batman, que también fue el que era más común porque en The Batman tenía... Tenía mucho neón, pero el coche era prácticamente automático, que era... Ahora sí que lo que buscan hoy en día los constructores de coches modernos, así que el coche se conduzca solo. Uh-huh. Y todo se conducía con este Batwave que tenía Batman en esa serie. Entonces, y esos no tenían la turbina clásica de fuego, pero las suyas eran como de neón. Uh-huh. Y tenía dos versiones, el que se veía muy como deportivo, como Lamborghini o como es... Y el otro que ya hicieron más como a la Batman Taz, que tenía todo el cofre gigantesco y hasta atrás iba el Batman. ¿Sí? Entonces tuvieron dos modelos oficialmente de Batimóvil en ese. ¿No te acuerdas de los horribles modelos de Joe Schumacher? Con las alotas. Ajá. Y con los rines que tenían el murciélago que no giraba, pero tenían en las llantas los dibujitos de murciélago para que supieras que ese había sido el Batimóvil. Y pues bueno, también gracias al Batimóvil Batman encuentra su segundo Robin, ¿no? Ya sabes, ¿no? En Jason Todd robándose las llantas del Batimóvil, Uta. Ajá, así de, no, se robó las llantas del Batimóvil, ¿no? Debería de darle chamba a este cabrón. Digo, no, cualquier pendejo se las roba. Entonces, pues básicamente ese es el Batimóvil. Actualmente, como decimos, es básicamente un tanque. Un mini tanque. capaz de ser todoterreno. No sé si hay alguna versión del Batimóvil que sea anfibia. ¿Anfibia? Sí. En Batman, los valientes y los atrevidos. Va, que es como la versión sesentera, pero en animal. Sí. Ahorita, como desde el Tumblr, todos son como tanquecinos, los batimóviles. Sí. Por decir, el que me llama la atención ahorita es el de Arkham Knight, que es más bien como una camioneta. Es un tanque camioneta. Ajá. Porque en la parte de atrás trae la sección para llevarse a los rateros. Entonces, así como que, métete en la parte de atrás, Poison Ivy, trae así como para seis rateros ahí dentro. Pero la parte es que quisieron ser realistas y cada vez que como que llenas el batimóvil tienes que irte de nuevo a la comandancia de policía para pasear el pinche coche. Chale. No, pues va. Y la verdad está muy bonito. Me gusta mucho el diseño del de Arkham Knight. No me gusta jugar con él porque qué hueva. Cuando estás en el modo de ataque, de vamos a matar, a destruir drones de coches, pasa tan seguido que... Los mil diablos. Uh-huh. Pero en general el batimóvil está muy bonito. Hay Hot Wheels de casi todos los batimóviles. No todos en la escala bonita, en la chiquita barata. Uh-huh. La mayoría están en la escala que sigue, que ya es de coleccionista. Sobre todo el de Batman Taz, hijos de su puta madre. No puedo creer que no hayan sacado el Batman Taz en una escala regular, pero da igual. Pues eso sí. Fue el batimóvil. Bueno, el primer batimóvil aquí dice que fue construido en los 60. Y que nada más DC dio la licencia para que lo construyeran y lo pudieran andar llevando de tour en ferias por todo Estados Unidos. Va. Pero es el de los 60, el de... No. Sacaron un batimóvil antes de la serie de los 60. Antes de la serie. Ajá, porque era antes una estaba... de feria. Después que ese era el que tenía el parachoques con la cara de murciélago en forma de pico enfrente. Ajá, exacto. Y ese... pues fue menos popular. Últimamente se usa un poco porque los reutilizaron en Batman, los valientes y los atrevidos. Eso de tener como que la cara de murciélago enfrente. Pero hay que admitir que el más popular de los que están construidos es el sesentero, sí. El de Adam West. De Adam West, exacto. Y lo construyó un tipo que se llama George Barris, que nada más se dedica a customizar autos. Ajá. Y que tiene varios autos icónicos en su haber. El que yo recuerdo es el auto del intro de la Pantera Rosa. Y tiene los dos autos de The Monsters. Ah, es cierto. El Granpa Móvil y el... no me acuerdo cómo se llama, el Monster Móvil o no sé qué. El de la familia Monster. ¿Eh? Dragula. Eso. Sí, porque el abuelo tenía un coche de carreras. Sí. Que era un féretro. Ajá. Y son, como dice, esos son como que los cuatro coches más populares de ese señor. Y hoy en día... pues, también está Kit, el auto increíble. Y el General Lee. Son customizados por él. Y son customs, o sea, porque vamos, no hizo coches... bueno, excepto los de los Monsters, creo que sí parecen de cero. Pero no. pero el Batman, el de Batman, pues era un Ford Futura o algo así, se llamaba el modelo. Y sí, nada más lo constó, que era un concept car, o sea, uno de esos coches que llevas a ferias de automóviles para ver cómo van las aguas, sí. De algo. Y como no salió, pues lo estaban vendiendo y él nada más le dio unas capas de pintura, le metió unos letreros en todo el tablero y lo llamó Batimóvil. Yeah. Y con eso se ganó el mundo, ¿no? Porque ahorita este señor pues ya vive de llevar esos coches a eventos. ¿Sí? Normalmente de niños con cáncer y eso, entonces pues se le agradece. Bueno, por si quieren ver un batimóvil, pues lo van a traer otra vez a la mole. O tengan cáncer. ¿Cuál de todos? El clásico de Adam West. Me hace falta foto con ese batimóvil. Yo sí tengo foto con ese batimóvil. Yo nada más tengo uno con el Tumblr. Wow. Pues bueno, entonces, ¿qué otro coche de qué quieren hablar? Digo, ya que estabas ahí viendo de este señor, pues salieron los de los Monster, que realmente son coches que salían un poco en la serie, ¿no? O sea, salían... No, el principal de los Monsters sí salía porque pues era con en el que andaban. El uh-huh. otro ya fue como de temporada 2, que lo empezó a usar el abuelo. Para los que no saben qué son The Monsters, es una serie que se llama Monsters con U, que era una pequeña familia clásica americana. Pero todos los personajes eran monstruos. Sí, o sea, el padre el era Frankenstein. Era un Frankenstein, la mamá era una vampiresa, el abuelo era prácticamente Drácula. El hijo, por algún desmadre genético, su hijo era hombre lobo. Yo tengo la a idea. Y se me hace que alguien le ponía el cuerno a alguien. A huevo. No. Ay, están bien güeyes. No. Estamos a ver, explícate. Pero, ahí está. A ver, ¿qué es Frankenstein? ¿Qué es Frankenstein? ¿Qué es Frankenstein? Un pinche zombie, básicamente hecho de diferentes partes de seres, ¿no? Y tenía pito de hombre lobo. Exacto, que tenía huevo. Pito y huevos de hombre lobo. Tú no lo sabes, ¿lo viste encuerado? Pero, y cuando dijeron, pues si tú eres un Frankenstein y tú eres una mujer vampiro, ¿por qué tu hijo es un hombre lobo? No le iba a decir, ay, pues mira, es que tengo pito de hombre lobo, ¿no? Oh, chinga. Y la concibió en luna llena. Sí, y era rojo, su pito. Y no lo notabas porque la serie era blanco y negro. Exactamente. Ay, ¿por qué nunca mostraron el pito de ese güey, no? Para empezar. Sí, pero pues a lo mejor hasta la pornografía de eso de ese entonces pues la hacían a blanco y negro, güey, ¿no? Sí, a huevo. Bienvenidos al Pitocast, ¿no? A Pitos famosos. Bueno, el chiste era que Ramón. Los personajes tenían un automóvil que parecía que era una carroza fúnebre, pero tenía como forma de cosas de monstruos de la Universal. Uh-huh. Y el abuelo después se construyó como un hot rod con forma de sarcófago. Sí. Y esos eran los autos que ellos tenían. En la serie, que fue desfalcada por Batman. O sea, así que esos carros fueron primero y después llegó Batman. Sí. Que les pegó porque era color. Entonces, no, el color es la nueva onda. Como ahorita el 3D, pero el 3D valió madres. Pobres sí, de no, los y también fueron. Ya también ni siquiera producen las pantallas 3D, ¿no? Este año Samsung redujo a la mitad sus pantallas 3D y LG y Philips las mandaron al diablo. Sí. Y sí, no es como tanto los monstruos como los locos Adams, pues se fueron también desfalcados por Mi Bella Genio y Hechizada, que eran las primeras series con la color, junto con Batman y cosas así. Pero bueno, esos no tenían coches, eran pobretones y asquerosos. Ah, hablando de pobretones y asquerosos, el otro auto famoso de esa época es el de los Beverly Ricos. Ah, sí. Que llevaban a la abuela enfrente y cargado de porquerías. De porquerías, y se paraban para recoger zarigüeyas para la cena. Nunca vi los Beverly Ricos como serie. No, yo la conozco. No, te tocaron las películas para televisión, ¿no? Una película noventera. Ajá. Una película noventera de ese entonces, o sea, de producción que en ese entonces era importante. Ajá. Pero nada más. O sea, yo nunca me tocó verla. Mi madre me decía, es una serie que yo veía. Nunca, ni siquiera por la película la repitieron. Pero sí se me acuerdo. ¿Y la pasaban en el 4? A lo mejor ya después, pero digo, a mí ya no me tocó. Ay, yo sí, nunca la vi porque pues nunca se me hizo así como de wow, ¿no? Y vi la película y también fue así de no la vuelvo a ver en toda mi vida. Ajá, junto a la de Ricky Ricón. Ajá. Pero pues los conoces por cultura general, ¿no? Ajá, y el coche pues era llamativo, ¿no? Ajá. ¿Sí? Y está también el coche de que realmente se llama el Pink Panther, que es el coche de la Pantera Rosa, que es un coche rosa medio raro, que es donde transportaban a la pantera y al inspector cuando hacían la presentación. En la intro de la segunda temporada, creo, de la Pantera Rosa. Exacto. Que realmente no es un coche que la pantera usara en la serie ni nada, solo salía en el intro y ya, o sea, no. Lo condució un niño, qué pedo. Ajá, lo condució un niño. Y ya, pues, ¿cómo? Y lo mismo, ¿no? También pues viajaba de feria en feria, ¿no? Pues coche de la Pantera Rosa, tómate una foto, fin. Sí, de hecho este señor, pues de eso vive. Ajá. Y lo demandaron. Porque se le ocurrió comprar un DeLorean y pues, hacer una réplica del de Back to the Future. Ajá. Y por eso ya después no le... O sea, trataban de boicotearlo para que ya no... Ajá. Ya no dieran chamba haciendo autos para cine. Ah, pues qué culeros. Pues qué culeros. Pues, sí, pero, pues, vale madre, güey. O sea, sigue viviendo de eso. Pues el DeLorean pues fue uno de los autos más... reconocidos de las películas noventeras que nos tocaron a nosotros. Mira, ajá, fue la única razón por la que el auto, el modelo, el DeLorean famoso. Se conservó en el imaginario colectivo. O sea, porque yo ahorita si me dices, ahorita están revendiendo los DeLorean. Sí, ya entraron a producción. Ya entraron a producción, pero si me dejas decir a mí, sin la parte de atrás, los disparadores de calor que tenía atrás y el Mr. Fusion... Yo no le veo forma a DeLorean, yo lo veo y lo veo feo. O sea, yo no podría ver un DeLorean y que no te dijeran, ¿no quieres el kit extra para que se vea como máquina del tiempo? Porque si no me lo dieran, yo no compraba el DeLorean. Se me hace un carro feo. Sin esos artículos, se me hace feo. ¿Y si lo venden con sus puertas de murciélago? Claro que sí. Sí, así es. Papá, es básico, si no... No, claro, claro. Es que por eso, ese pero... sí, el coche era así, o sea, se abría... Sí, creo que es eléctrico o algo... No sé, yo los conocía como puertas de murciélago por las alas. Alas de albatro. Bueno, ajá. Cada quien su pueblo. Te digo, el DeLorean es famoso por la serie de Volver al Futuro. De alguna manera, pues es un auto general. O sea, es un auto que en ese entonces llamaba la atención. Porque el creador, M. DeLorean, no me acuerdo cómo se llama el señor. Era como que la primera persona que salía de una gran empresa de autos en muchos años. Para fundar una nueva empresa de autos. Uh-huh. Entonces eso era lo llamativo de los 80s. Era como que estaba en el mood de las Max, de en este caso también de las Tortugas Ninja. Eran esas personas que salían de la gran empresa y estaban haciendo cosas indie desde cero en los 80s sin internet, güey. Uh-huh. Hoy en día pues, puede ser un indie muy fácil, ¿no? Pero ese día eran como que la marca de los 80s. Se perdió muy feo porque ya después demostraron que creo que no tenía exactamente el mejor motor del mundo y tenía muchos defectos, pero no dejaron al señor lograr corregirlos para el siguiente año. Hubo muy pocos modelos de DeLorean porque lo metieron en desmadres de que estaba recibiendo dinero de drogas y lavando dinero y la chingada, y destrozaron su empresa. Sí, básicamente lo querían boicotear las empresas grandes. Entonces ya no hubo suficientes modelos, la gente ya no lo siguió comprando y pues ahí se acabó el DeLorean. Pero el legado fue que se hubiera quedado atrapado en esas pinches películas. Sí, exactamente, que ya sabemos, ¿no? En la primera, pues el DeLorean, como dices, tenía sus estos artilugios para que pareciera maquita en el tiempo. Y posteriormente en la 2, el doctor Emek pues lo transforma para que pueda volar, ¿no? Y porque ya saben, ¿no? En el futuro los autos vuelan. Ajá, o sea, en el futuro hoy los autos vuelan, ¿no? Pero pues bueno. Y está bien porque pues eso lo volvió súper clásico, tanto de la primera como de la segunda película. Ya en la tercera no salió. Te lo siguen vendiendo. No salió tanto, solo salió al principio y al final. Ajá. Y en ese momento lo que salió más bien fue que el Emek al final hizo su tren que viajaba en el tiempo, ¿no? Ah, sí, qué bonito. Que también volaba. A huevo. Ajá. Sí, vuela porque venía del futuro. Todo vuela, chingada. Pero, ajá, ya como el Emek era atemporal, le valía madre. Sí, a mí el que me hace falta, porque prácticamente por cada película hubo un cambio decente en el DeLorean. Me gustaría que sacaran el Hot Wheel de la versión del 3, el que trae todos los circuitos de tiempo en forma de bulbos en la parte de enfrente y las llantas blancas, porque ya sacaron dos. Salió el DeLorean de Volver al Futuro 1 y salió el 2, el del 2 que ya parece que está volando y trae Mr. Fusion. Dije, por ese pedazo de plástico de 3 milímetros que parece Mr. Fusion voy a comprar este carrito. Ah, huevo. Pero me deben el de Volver al Futuro. Pero el sombrero es nuevo. Pero el sombrero es nuevo. Es como cuando compras las tortugas estas de que dijimos, ¿no? Las de Playmates, las que están basadas en el cómic, que todas son lo mismo, pero pues tienen solo las armas diferentes. No, la cabeza sí cambia. La cabeza cambia un poco, pero tampoco es la... todo el cuerpo se la mamaron. Pinches mamones de Playmates. Los odio, pero los amo. Necro sí las compró. No, sí, yo sí las compré. Yo también. Sí. Últimamente, últimamente los odio más que amarlos, ¿eh? Porque sí, no más. Sí, ya. Por suerte la franquicia ya vuela sola sin necesitar a Playmates. Pues el Ecto-1 realmente... O sea, no era un auto que tuviera más allá de lo que un auto normal. Solo era como esa carcasa bonita y... La insignia de los cazafantasmas. La insignia de los cazafantasmas. Y era, pues, básicamente sabías que pues esos güeyes llegaban y... Y el auto no lo usaban para más que no fuera transportarse y transportar su equipo, ¿no? Ajá, pero fue llamativo. Es de esas cosas que tiene su encanto. Es como la máquina del tiempo una vez más. Sí, es un auto común y corriente que le metieron basura encima para que se viera. Pero yo supongo que en los 80s eso funcionaba. Y aún así hoy en día, pues aún así la gente quiere... Digo, dime que no hay Funkos y quién sabe cuántos del Ecto-1 aún hoy en día. O sea, yo acabo de comprar el pinche Hot Wheel del Ecto-1 y hay 20 versiones, güey. ¿Y hace cuánto que no se hace una película de Ghostbusters? Exacto. Entonces, que ya va a salir este año, güey. Bien inmunda. Ay. Sí. Luego ranteamos de eso. Sí. El día que salga, yo creo que va a ser sí, así como... Sí, hay que verla. Antes de dar... Hay que verla, pero... Pero sin ganitas. Pues sí, yo siento que sí va a estar pitada. O sea, no estoy diciendo va a ser pitada. A lo mejor me queda en el hocico, va a estar bien buena, ¿no? Pero ajá, cuando... ¿Quién sabe? Los pinches dudo. No, no sé, güey. Tengo muchas, muchas dudas. Pero bueno, o sea, mejores, ¿no? O sea, si de verdad sale buena. Sí. Pues es bueno, me cayeron la boca. Oportunidad. Sí, yo preferiría que me cayeran la boca. Yo también. Siempre es mejor llegar y que, me cayeron la boca, hijos de su puta. Como Jurassic World, que en su momento decías, va a ser mierda. Y dices, no, eso fue sorprendente, pero me callaron la boca, o sea, me domingué bastante divertido. Sí, está bien dominguer, literal. El Ecto-1 fue utilizado como publicidad viral, porque antes de que estrenara la película, lo sacaron a recorrer las calles de Nueva York. Ajá. Es que era la única forma de hacer viral cosas. Expectativas. Ajá, sí, de qué chingados. Ajá. Porque, pues sí, como dicen, es muy llamativo. Sí, la neta, sí, está muy bonito. Lo quiero en juguete para mis muñecos de cazafantasmas, que no tengo aún, pero compraría si me comprara un Ecto 1. Y como dices, ¿no? Otro auto, digamos, simplón, pero muy icónico, que realmente no tiene nada, nada extraordinario, simplemente la pintura, pues es la Mystery Machine. Ajá, que es una camioneta clásica de hippies. Ajá. Pues sí, lo es. En la que... En la que viaja un drogadicto con su perro parlante, un fresa, una puta y Dafne. Dafne. Sí, la puta no era Dafne, ¿eh? Era la Vilma. Al parecer, ¿cuánto sí, pinche? Porque para los que no sepan y crean que la puta era Dafne, no, no es cierto, era Vilma. O sea, Dafne siempre era así de... Ah, entonces... Ustedes vayan por allá y Shaggy y Scooby, Shaggy y Scooby van a por allá, no sé, a tragar y a hacerse pendejos y a torear al fantasma. Mientras Dafne y yo nos vamos por allá atrás de los arbustos a coger. Pero porque Dafne y yo somos güeyes, ¿no? Mientras Vilma pues se va con el güey que acabamos de conocer en ahorita a pues hacer lo mismo que hacemos Dafne y yo, pero ya no es su vieja, ¿no? Entonces, de pueblo en pueblo va cambiando de güey, ¿no? Mira, al final de cuentas era una simple van así con una pintura pseudo groovy, o sea, como para atraer al público de la época. Al público de la época, y era pues un grupo de chavos que lo único que hacían era como que buscar misterios y monstruos y eso. Eso sí, ves la primera serie, como que las primeras dos temporadas de Scooby-Doo, pues, es una serie entretenidona. Yo soy fan de Scooby-Doo. Ajá, pero... Bueno, o sea, ahorita ya me da huevita verla. Ajá. Pero en su tiempo yo fui fan de Scooby-Doo. Pero las primeras, si tú ves las primeras en las que sí defendían y que no siempre no eran monstruos de verdad, ajá, esas eran divertidas. Y hasta eso lo han hecho ahorita con la última que había salido, la de no la ahorita que se llama Groovy Scooby-Doo o algo de Groovy. Ah, ese sí está bien. Es que ya es parodia. La anterior, la de Mystery Inc., hasta tuvo una trama de fondo. Y la Mystery Machine sí cambió, o sea, porque me acuerdo que en los 80s llegaron a tener una Mystery Machine roja. Ay, que sí, que sí, no que eso. Creo que hasta volaba y hacía de todo en la de Scooby-Doo's 13 Ghosts. No, ¿no era amarilla? No, era roja. No recuerdo, pero sí es cierto, no era la Mystery Machine. No era la Mystery Machine, era la, pues era un pinche, era la camioneta de Daphne. Y creo que tenía... No salía Shaggy, No, en 13 era solo... Bill era Shaggy con... Shaggy Daphne. Siempre sale. Shaggy y Scooby salen todas. Shaggy y Scooby son los únicos dos güeyes que salen en todas. En el peor de los casos, Daphne es la última que queda de la del grupo. O sea, porque ha habido series con puro Shaggy y Scooby. Ajá. Y Shaggy, Scooby, Daphne y otros invitados. Y ya como que en su momento tanto Freddy como Vilma fueron desapareciendo a veces. Ajá, pero Shaggy y Scooby son siempre, toda la vida. Son los únicos que nunca faltan. Pero tío, sí, la Mystery Machine en general no tiene mérito, solamente que se ve bonita. Se descomponía, o sea, se descomponía siempre en el lugar más aterrador posible. A huevo. Sí. Ese era su mérito, güey. Ahí tenía algo en el motor que Fred decía, como un detector de misterio. Y así, a huevo. Si ves que es un misterio, tira toda la gasolina, tira todo el aceite. Sí. Estaba programada para valer verga llanta, en lugares tenebrosos. No, ajá. O sea, pero o eso... ponchate una llanta o las cuatro. Ajá, sí, pero ese era el clásico, la mayor. Y cerca de algún lugar tenebroso, como ya saben, hotel abandonado, mansión de ricos excéntricos. Ajá. Sí, o sea... O pueblo fantasma. Que es una fórmula que casi todas las series de misterio hacen, o sea, si tú ves Detective Conan, no importa dónde vaya el Detective Conan, hay un muerto, se va a cagar, ay, alguien se murió en nuestro excusado, otra vez. Y es lo mismo que pasa en la serie que veo con mi esposa, la de Bones. Sí, como Bones, exactamente. En avión, se murió, hay un muerto cadavérico en el avión y solamente con los huesos podemos deducir cómo murió. Y casualmente su asesino está aquí, ¿no? Sí, aquí dentro. Bueno, después de 10 temporadas ya se la tenían que mamar un poco. Sí. Y posteriormente hubo otras 2, 3, 4, 5 series, no me acuerdo. Una era la de Mandibulín, que también era básicamente lo mismo, pero con Mandibulín. Pero no sé si tenían en esas camionetas o coches. No, o ¿sabes cuál de sí tenían? Y que era esencial, el de Boogie. Que había unos que el perro... Sí, ahora sí que el perro del grupo de misterios era un buggy. ¿Un buggy? Sí. Que literalmente era un buggy viviente. Con ojos. Ajá, no me acuerdo cómo se llama. Ah, ya, sí. Lo que me recuerda a una caricatura muy decadente de un auto que nacía de un huevo. Sí, ya habló una vez la maldad en ella en un podcast. Sí. Y nosotros decíamos, no mames, ¿de qué putas estás hablando? Y ya nos mostró los videos y dije, ajá, no me acordaba. Ah, es como lo que les dije de Capitán Poder, que me dijeron que no existía, cabrón. Nacía de un huevo y buscaba a su mamá y había un güey bigotón que según... Lo quería porque era un carro viviente. Sí, estaba muy pitera. Estaba muy pitera, la neta. Sí, sí. Bueno, muy pues ahí en el mismo bus de Hanna-Barbera pues están los troncomóviles. Ah, sí. Que igual, que ese pues, sí no... es muy clásico porque... A huevo. Que igual no son autos podrías hacer acá, ese ¿no? auto, o sea, realmente de madera y piedras. No te va a durar mucho. Bueno, sí. Y si capaz que no te no lo puedas mover, pues la verdad... Generar el empuje. Pues sí. Con las puras patitas y con medio sentado, pues no. Está cabrón, pero el diseño siempre fue un gran mérito. Sí, es un auto muy clásico que todos los güeyes de esa época pues conocieron, ¿no? O sea, el troncomóvil. O sea, dice troncomóvil, ya sabes, ¿no? Es un pinche auto de piedra y palos. Sí. Ajá. Y algo de cuero, ¿no? Para el techo. Sí, para el techo. Ajá. Y ya, pues sabías que... Pero había modelos de troncomóviles por montones. Digo, claro. Por si, el único que sí cambiaba de troncomóvil porque no había un diseño definido eran los mármol. Sí, uh-huh. Que tenían uno que era como un puro tronco. Ajá, y a veces tenían otro que tenía otra forma. Uh-huh. Como que lo cambiaban. Ya hasta las temporadas de los 70s como que definieron, este es el troncomóvil de los... De los mármol. De los mármol, pero en general solamente el de Pedro era el que... Que a veces parecía que nada más era de 2 asientos y a veces era de 4. De hecho. Dependiendo la necesidad de... Ajá, pero es el que sale pues, en el intro. En sí. el intro. ¿En que el es, intro el, es el este con... El tronco era rojo. Como dices, era de 2 o 4 asientos dependiendo las necesidades. Y tenía 2 cilindros de piedra. Ajá. Como ruedas. Y el cuerito, ¿no? Un que era como en forma de L arriba. Ajá. Que era para la parte de atrás y para la parte de arriba. En la parte de atrás tenía un hoyo que pues, simulaba la ventana de atrás. Sí, sí, sí. Ajá. Toda la imaginación que tenían. A veces lo más divertido de ver los Flintstones era el hecho de ver los aparatos modernos adaptados al mundo de la edad de piedra que ellos sí, tenían. Sí, exacto. El triturador de basura que era un puerco, dinosaurio y cosas así, ¿no? El mamut realmente que era la ducha. Esclavizaban pajaritos. Ajá. Para el control remoto de la tele. Ajá. Ajá. No, y el tocadiscos... El abrelatas. Realmente esclavizaban pájaros. El mamut de la ducha. Ah, es cierto. Sí, cierto. Sí, era sí. clasiquísimo, que era la única forma que se les ocurrió de hacer una regadera. Ajá. Es el mamut de la ducha. No mames. ¿No saldría el agua así como con moco? Ay, no bueno, es una caricatura. Creo que a veces hasta usaban dragones, creo, para sí, calentar el agua. Sí, el dragón el era agua. Para calentar el agua. Y ya y eran dos pinches tanques, ¿no? Y dependiendo de si querían frío o caliente, el mamut tomaba de una o de otra. Había changos que eran igual los de la lavadora o alguna mamada así. Sí, del timbre. Y la batidora. Ajá, y la batidora. Ajá. Bueno, los autos de Hanna-Barbera. Pero autos de... ¿Cuál? Los Wacky Races. Ajá. Que en general todos tenían su diseño, ¿no? Aparte. Ajá. Que era el de Pierno Doyuna, que era más bien como un auto de carreras en general, ¿no? De, sí. De estilo como un tipo NASCAR, o sea que son más como auto regular, ay, pero puta, modificado. Sí, no sabía los nombres. El de Penélope, que era como una carcacha... Como glam, con pestañitas. Ajá, De Pepe Guapo, ¿cómo chingas se llama ese güey? Yo o sea, ese se llamaba el super heterodino y que era bien fálico. El último mérito de los Wacky Racers fue tener juego en Dreamcast de carreras. ¿Neta? Oh. Sí. O sea, a mí también me sacó de onda porque decía, güey, Wacky Racers era una serie de hace chinguero de años. Setentera, ¿no? Setentera. Y de repente, así de la nada, alguien sacó un juego de carreras en Dreamcast. Pues algún nostálgico. Y estaba medio pinche. Ah, no, sí, era la una de esas caricaturas sí. pinches de Hanna-Barbera que solo... derivaba de todos los de personajes que tenían y de los cuales casi ninguno pegaba. O sea, es que era como Yogi y el arca de Yogi. O como ajá, y la búsqueda del tesoro. Ajá, y la búsqueda del tesoro. Que salían todos. Por cierto, también sí. tenían sus autos luego ahí. Sí. Que salían del barco y se salían todos en coches. Pero no vamos a hablar de eso porque son un chingo y no me acuerdo de no, ellos. No, ni yo. De otros autos. De Hanna-Barbera, pues están los de los Jetsons. El ¿sabes Capsule cuál Car recuerdo? Se llamaban. El de la caricatura que hacían de Hanna-Barbera de los Locos Adams. Tenían su auto que también era como un castillito. Ay, no me acuerdo. Se me acuerdo de la caricatura, pero no me acuerdo del auto, pues. Era mala. Sí, era muy, muy mala y estaba muy pinche fea. Sí. Pero estaban, ¿cómo dices tú? El Capsule. Se llama Capsule Car. Ajá. Carro cápsula, el de los Jetson. Que intentaban en Jetsons hacer exactamente la misma fórmula de los Flintstones, pero no lo hicieron con tanto ángel. A mí no me gustaban. A mí sí me gustaban. A mí no mucho. Y duró menos, porque si te pones a pensar, Jetsons tuvo dos, tres temporadas, y las primeras eran las sesenteras, de la misma época de los Flintstones, y las que vimos ya después nosotros, que fueron unas de los ochentas, corregidas. A mí no me gustaban. A mí sí me gustaban, y ya hasta veía la película de los Picapiedra, conocen a los Jetsons. Estaba feo, güey. Sí, la neta, no, sí. Se la mamaron. Bueno, pues, era yo un niño. Un niño ya feliz. Saben, es el futuro y todo vuela. Era yo un niño feliz y no era pinches amargado. Ahorita sí. Ahorita sí estoy amargado. Era mala, neta. Pues, ¿qué a quién, chinga? ¿Qué a quién? Pero era mala. ¿Tú veías a qué? ¿Cómo se llamaba? ¿Pitoman y los Vengadores del Futuro o qué? ¡Capitán Poder! ¿Y esos qué? ¿Qué autos tenían o qué? Nada. Mira, yo según recuerdo... Transformaban. Ajá, se transformaban como... Eran como pendejos tecno... Era una serie Sentai, pero americana. Ajá. Y se transformaban en vehículos. Ajá. O algo parecido. Ya. Otra cosa... Otros autos que se transforman, los Autobots de los Transformers. ¡Ah, huevo! Sí, ese estaba chingón. Donde en la serie original, pues, Bumblebee era un bocho. No, un Camaro chingón, pero pues... Y el buen Optimus Prime era un tráiler... Me acuerdo que el original era de esos trailers gringos, güey, todos cuadrados, que no tenía nada enfrente de... Exacto, ¿no? Solo la cabina y así como dices, todo pinche cuadrado. El motor iba de seguro abajo, güey. Ajá. Y por lógica era la figura de acción más cotizada de los ochentas. Bueno, de entre varias, porque hay que admitir, en los ochentas hubo varios juguetes muy mamones. Sí, pero sigue siendo de las figuras más cotizadas de los ochentas. Ah, sí, el original. Lo original de los ochentas, porque ahí sí estaban hechos de metal, estaban bien vergas. Y súper pesados. Sí. Ajá, entonces pues, todos se resistentes como la chingada. No mames. ¿Cuál? ¿Los Autobots? Transformers es totalmente ochentas. Todo por eso, pero eran resistentes los de la chingada. Ah, sí. Los de ahorita sí son frágiles. Ah, son de plástico, pero ya están hechos antipendejos. Ya si los fuerzas, se desarman, no se rompen. Sí, eso sí. Ah, wow. Pero vamos, o sea, el chiste era que todos los buenos eran... Teóricamente eran autos. Después cambiaron. Ya después fueron cambiando. Ya después había dinosaurios y había había un avión bueno y un helicóptero bueno y... Sí, pero ahí estaban los Autobots. La enfermera era una pinche ambulancia y cosas así. Ah, pero claro... Automóviles. Mira hasta dónde llegamos. A 4 pinche películas pinches de Transformers y 2 más que vienen en camino. 3. Ay. Y no puedo diferenciar entre la 2, la 3, la 4 y no sé cuántas vayan ahorita. Ahorita van 4. O sea, si tú me dices, me pones la primera, digo, sí, la primera sí, sé que esa es la primera. Sale Megan Fox, pero la 2, 3 y 4, no entiendo cuál es cuál. Yo sigo debatiéndome entre cuál es peor, si la 3 o la 4. La 4. La 3. La 4 como que le metieron una historia más llamativa. No. La 3. La 4 está como que le doy puntos por armar estereotipos raciales muy obvios y muy pendejos. Esa fue la 2, ¿no? No, esa es la 4. La 2 cuando salen los dos bots negros. No, pero acá que no ves que uno es así como irlandés, el otro es japonés y pues ya sabes, tiene que usar katana por alguna razón. No, pero en la 3... Al menos, bueno, no sé, a mí en lo particular decías, ay, bueno, órale, pues sí está pitera, pero pues la batalla no estuvo tan pinche. Y aquí fue un como que corre que te alcanzo, a ver que como que queremos meter todo y a la vez nada, y ya no sabemos qué pedo. Y de pronto una nave espacial y dinosaurios y Optimus Prime no vuela y al final sí. Eso también le da puntos de pendejez. Sí, o sea, yo para mí la 4 es la peor de todas, así la peor. Por mucho. No sé, depende del mood, pero... La 3, digamos que cuando la fui a ver la primera vez, dije, ay, está bien pitera, pero me divertí. Y la 4 sí fue así. Sí, la 4 tiene razón, Yera. ¿Por qué no se acaba? ¿Por qué no se acaba? Está muy pinche. Sí, es cierto. Sí. Sí. Siguiente bueno, auto. Sí. Pues siguiente auto, pues Unos saludos y saludos. Comentarios de Facebook, porque ya se nos habían olvidado. El primero en escribirnos es... No me importa. Ego Navarro. Ustedes dijeron opinen, así que opino. Ah, opino que ya no le hagan caso al negro con sus temas. Yo opino que eres un pendejo. Bueno, no. Cabe aclarar que este tema no fue mío, ¿eh? este tema... Fue como colectivo. Fue como, ajá, colectivo o del meme que estaba en la lista y fue el que tomamos. No me acuerdo quién lo puso, pero créeme, yo soy el último... Saludos al meme quien nos la va a hacer de pedo por no haber grabado con él este... Yo soy el creo que el saga que menos piensa en autos. A mí nada más lo que me gusta, y cuando empezamos a recordar, Carlos, yo nada más veo mi colección de Hot Wheels que tengo, que son como 15, y la mayoría son batimóviles. Entonces dice, para mí el auto famoso relacionado con la saga fue el que chocó el Necro. No mames, y está el que le robaron a la maldad y el que le roban cada 15 días al Graf. Bueno, lo roban lo de adentro, no el auto. No, pues quién se quiere robar mi auto, güey. Exacto. Sincero. Exacto. Y, o le rob- no, mira, o le robaron a la maldad un día antes de la de su posada. Sí. Y por eso no fue, yo tenía que devolver un DeLorean de Volver al Futuro que sacaba chispitas cuando lo hacías que se moviera rápido, era increíble. Ah, ese era como de los 80s, creo, ¿no? Un saludo a todos y les pido el reglamentario sabroseo a la güera Alba Mendoza, que ya confesaron sus exparejas que no es natural. ¡A chinga! Pues, ¡a chinga! Evidentemente. La güera Alba Mendoza. Te juro que a nadie le crece el cabello rubio con raíces negras. La güera Alba Mendoza ya no es güera, ahora es pelirroja. Ah, sí es cierto. Saludos, Alba Mendoza. No, Alba Mendoza sí... Ay, ahorita, mira, bueno, aún seguimos en autos de los 80s, pero nos ha faltado uno que, claro, Ernesto Poblete nos dice: el Tortumóvil de la serie de Nick, hecho con un carro de ferrocarril, está muy bueno. Y la moto desde que sale desde adentro, mejor el Batimóvil de Animated Series, la camioneta de Fanboys, la que está adaptada como un Millennium Falcon, sí, que tenía las lucecitas que simulaban la velocidad de la luz, estaba de lujo para salir con los amigos. Que Madame Madrazos comande un especial de cine B con clásicos como Zombie 90. No sé cuál sea esa, Zombie 90. Así nada más dice. O Zombies de los 90, no sé. Ah, me imagino. Los de Wakaliwood y cine gore barato. Saludos, sagas. ¿Ese quién fue? Ernesto Poblete. Ah, ok. Huevo, abrazo especial de serie B. El color. Ramí Salazar Patiño dice: el color Pataño. De. Pataño. Dice. El color de pelo de una saga fan, eso sí es trivial. Sagas, un cordial saludo a todos, pues carros hay muchos, pero el Spider-Móvil es de esos momentos what the fuck del buen Spidey. Quiero un saludo del saga que con su ardiente valor hace rebosar sobre la oscuridad una incorruptible luz, la maldad. Como te decimos, la maldad sí ya estaba hasta la madre, o sea, la verdad ya estaba muy cansado de muchas cosas que tuvo que aguantar. Sobre todo la maldad como que no tolera mucho la burocracia y sus... secuelas. Ajá. Y hoy tuvo que soportarla. Entonces, la verdad, pues no está. Pero la próxima vez. Pozola. Pozola. Marcos Martínez dice: ¿solo autos o vehículos? Autos nada más, compadre. Pero no creo que me escuches ahorita. Pues déjale responder. Como el Apolo o ese supuesto carro que vuela. Y una pregunta: ¿cuál es el batimóvil favorito del buen Graf? Y un saludo de la saga que cuando habla la maldad y la muerte tiemblan y sucumben ante su poder, Madame Madrazos. Hola, a huevo. Estos luego se están volviendo poetas. Yo sí, creí que nada más pedo, era wey, uno. Ajá. Yo nada más había oído uno y ahorita. Sí, antes era Ramírez Salazar solo, ahorita ya el Marcos. Marcos Martínez le copió. No sé, avienten todos sus poemarios. Nada más para responder a tu pregunta, la verdad sí cambia mucho mi batimóvil favorito con los años. O sea, como que sí voy a la moda. O sea, no es así. No he tenido uno. O sea, de mis favoritos sí está el de Batman Taz. Y tengo que admitir que ahorita me gusta mucho el Dark Knight, al grado de que de verdad ya tengo el pinche carrito. El que no me ha gustado mucho es el de Batman v Superman. Y también ya tengo el Hot Wheels. Pues a ver qué tal está, no sé. Tendría que verlo en acción. Dice Miguel HB, dice: yo quiero saludos de los que estén grabando. Qué inteligente, porque si no la tienes. A huevo, hola. A huevo, hola. Muy bien, muchacho, muy bien, bien por ti. De autos, el DeLorean de Back to the Future, el Match 5 de Speed Racer, el auto de los Ghostbusters, Optimus Prime y el Spider-Mobile. Dice Miguel Abner Herrera Cuevas, dice: el Ecto 1, el DeLorean, los batimóviles, el carro de los Dukes of Hazzard y el Homeromóvil. Ahorita vamos para los últimos dos, a ver si hablamos tantito. Kit de la serie de Knight Rider, ese carro era el pedo. Quiero un saludo de los presentes, dice este Andrés Michel. Saludo. Ese también fue listo, güey, porque también dijo de los presentes. Sí. El Víctor Rodríguez dice: el más famoso ahora es el Batimóvil, cualquier versión, pero para mí el que nadie creo se acuerde y está de madre era el carro de Automan. que no es recuerdo. Que yo nunca vi Automan. No, yo pinche, tampoco. Neta. Ese ya es de la época de Matt Madrazos en su vida anterior. Sí. Este. Qué pedo. Esto, como tiene 15 años, no la vio, pero él se acuerda de ella, entonces. Sí, es que Matt Madrazos tiene de. Es poder... como un Dalai Lama. Tiene, o sea, el poder revive, de ¿no? reconocer este su. Y sigue sin nadie sin mencionar Mad Max, no mamen. Sí, y nosotros sí lo tenemos en lista, pero sí me sorprende que nadie ha hablado de Mad Max. Devil SG dice: como me daba hueva repetir los autos que ya mencionaron, pues no los diré. Oh, solo pido saludos de los sagas presentes. Salga de Cucamón. Se han vuelto listos. Yo creo que sí escuchan el podcast, porque como sí ven que la rotación de sagas está cabrona. Para... la rotación de personal. Bueno, saludos a Devil SG. Salve Cucamón. Salve. Alba Mendoza dice: Ego Navarro, soy natural. Pero un buen tópico sería mi nuevo. Ah, pero un buen tópico sería mi nuevo look. Está chirgo. ¡Emoción! Está chirgo, Alba, ni pedo, güey. O sea, neta, me latías más de güera o de peli negra, pero así como mira, pelirroja eso, quedaste no, muy chirga. A lo sumo es tema para güera. Un podcast mini, ¿eh? O sea, la verdad. O sea, no vamos a hablar de sobre tu color de cabello. Creo que cambia más seguido de cabello, de color de cabello, Madame Madrazos. Sí, a huevo. O sea, creo que este año lleva... ¿O solamente dejó que se decolorara el rojo? No, sí me lo decoloré, me lo volví a pintar. Porque el año pasado era morado, según yo me acuerdo. O solo rayos morados. No, morado, rosa, rosa degradado, rojo. ¿Azul no ha sido en estos últimos años? No. ¿No? ¿Verde? Pero ya encontré quién vende el color Miku. ¿Cuál es Miku? Miku Hatsune. Ah, azulón. Es casi así como de... azul aqua o algo. Ajá, así. Ajá, azul no, verdoso. Es que está peligroso. Yo me acuerdo mucho que el Master of Meryl, el Mesías, o sea, una vez se pintó el cabello de ese tipo de azul, o sea, azul así casi pastel. Ajá. Y lo malo es que se le decoloró al grado que ya se veía verde pantano. Ah, lo que pasa es que la mayoría de la gente que usa colores de fantasía no se lo retoca y deja que se le vaya cayendo con las lavadas. Y evidentemente la base del cabello cuando se decolora pues es amarillenta. Vale, es verga, no mames. Y lo peor es que se ponía liguitas para levantárselo como Super Saiyajin, ¿te acuerdas? Sí. ¿Liguitas? Sí, se ponía ligas y así se hacía como chonguitos, pero levantados, o sea, para que el cabello se le levantara y como que... No se veía mal, o sea, tú te ríes porque te parece que se ve gracioso. Lo es único que me feo... lo imagino. Pero lo único para mí que se vio feo en su momento es que se le decoloró y yo creo que a lo mejor lo que pasó es que como... Se deslavó, pero a mí se me hace que hubo un momento en el que se le acabó. Por más que se lo quisiera retocar todos los días o cada tercer día, se te acaba, ¿no? A mí me dio gracia el día que se lo pintó rojo y terminó... Después de unos días terminó rosa, pero también se había pintado la barba. Ah, no mames, entonces nunca me tocó verle con la barba. Traía barba rosa. Oh, por Dios. Pero bueno. Saludos, Alba Mendoza. No hablamos de tu cabello, hablamos del cabello de los sagas. Sí, mi cabello es aburrido, siempre ha sido corto. Y se acabó. El mío antes... Casquete corto es mi corte. ¿Te acuerdas que yo antes me peinaba como el Trunks y ahora ya me da hueva y nomás así? Güey, en ese entonces todo el mundo se peinaba como Trunks. Sí, pero yo era más original que los demás, sí, porque yo era Harley. El peinado Trunks es el peinado de los 90. ¿Sabes a quién me acuerda también que tenía el peinado Trunks y después se cambió el corte del tipo como Ricky Martin? Ese que ya fue muy popular después. ¿No te acuerdas de alguien que en la secundaria le llamaban Choche? Ajá, sí. Y con él yo leía cómics. O sea, yo leía cómics con él en la secundaria. Y hoy me lo encontré. Qué cagado. Pues es el que dijiste la semana pasada que se volvió guaperras, güey. Ajá, que de repente así como que en la prepa de repente era el cool y así como que me salvé, ¿no? Soy amigo del cool. Y de esa manera me salvé de, no sé, de tener pedos en la preparatoria. Simplemente fui feliz y nadie me molestó. Que no es que alguien me molestara en la secundaria, la verdad me valía madre, pero fue más fácil. En cuanto a coches, de nuevo, seguimos con los coches. De los 80, pues vamos a hablar ya de las Tortugas Ninja, ¿no? Pues sí. Está la... Turtle Van Turtle o Van. Party Wagon, que ahorita en la serie de los 2012 se llama Party Wagon. Ah. La segunda, como dices tú, porque ellos empezaron en esta nueva serie con el... Ajá, con el Shell Racer. Shell Racer, que era un vagón de... De metro. Me gusta mucho el diseño del Shell Racer. Me gusta más que el que hayan hecho de nuevo la Party Wagon. Lo que me gusta es que siempre las llantas de atrás las tienen gigantescas. Y la otra, le da ese aire así como que medio aerodinámico a los coches. Pero las tortugas siempre tuvieron coche en las caricaturas. Sí. En los cómics. jamás han tenido coche. Creo que apenas cuando iban terminando el volumen 4, Casey y Donatello estaban empezando a armar. Habían encontrado como un coche blindado de banco con unos muertos ahí, y lo estaban empezando a tunear, pero como nunca terminaron ese volumen, ya nunca supimos si lograron hacer un Turtle Wagon o algo así. Siempre han tenido camioneta. Sí. Las tortugas esas son de camioneta. Como son cuatro, pues hay que cargar con toda la familia, y pues ¿no? Y se tienen que así medio cubrir, ¿no? Porque son de esas camionetas que no tienen ventanas en la parte de atrás, solo en la cabina. Solo en la cabina. En las series de los 2000, la que a mí más me gustaba, tenían también un carro blindado, que no me acuerdo cómo le llamaron. No le llamaron Party Wagon ni nada. Y después la adaptaron a un camión de basura. Ajá. Le agarraron un camión de basura y también ahí metían todo, que es de donde sale, yo creo, que el nuevo Party Wagon que tienen ellos, que es un camión de basura en la segunda película. Ajá. También tuvieron su Party Wagon en la primera película, al final. Pero sí, siempre han llamado la atención. Y siempre está lleno que de computadoras y mierda y media y lanzamisiles. Más bien lanzatapas de alcantarilla. Ajá. Siempre ese mood de las juguetes fue como que de basura. O sea, sí. Como yo me acuerdo, tenía una catapulta de basura de las Tortugas Ninja. Sí. ¿De basura? Ajá, era una catapulta y la parte donde venían las cosas que se supone que lanzaba tenía la forma de un bote de basura clásico de lámina de Estados Unidos. Y tenía una de esas como mocos de gorila que le ponías y eso era lo que lanzaba. Sí. Todo el tema de las tortugas ninja era cosas que tirabas a la calle o que terminaban en la coladera según los gringos, ¿no? Sí, exacto. Según los gringos. Libros de artes marciales. Ajá, o sea, la verdad hay que admitir, las tortugas ninja de los 80s no se enfocaban mucho en el ninjitsu ni... Eso era como que ser mutante. Mutante era la palabra popular de ese momento. Pues hablando igual de series de esa época, pues está Thundercats con su Thunder Tank. ¿El Thunder Tank? El Thunder Tank estaba. Y de hecho había un Murra Tank. Ves, ya me descarga de frustración porque nunca tuve el tanque felino y por eso no soy feliz. Qué mal pedo, estaba de huevos. ¡Malditos traumas de la infancia! ¡Estaba bien de huevos! Y me acuerdo que en la casa de mi tía Amparo al lado vivían unos chavitos que nunca sabía cómo se llamaban. Y creo que hasta tenían dos, los muy hijos de puta. Y estaba increíble. Yo comparto esa descarga de frustración. Yo también siempre quise el Thunder Tank. Yo siempre quise coches para mis figuras de acción. Y por con eso muchas ganas de poner el dedo en la llaga. Pero tampoco tuvo ninguno de ustedes un castillo Grayskull, ¿verdad? ¡Ah, tro! ¡Cállate! ¿Sabes qué? Otra descarga de frustración. Hace unas semanas, Madame Pink se va con sus amigas, ¿no? A chacharear ahí, a un... Y hablar de chicas. A chacharear y vender chacharas. Sí. Ahí en un, ¿cómo se llama? Ah, momento, no me digas que vio un castillo Grayskull y no lo compró. No, peor, espérate, vas a cagar. Bueno, él sí ya tiene, pero... Pues, sí. Yo tengo castillo Grayskull. No. Díganme dónde... A un pinche bazarcillo que no lleva mucho, que se pone aquí en el pueblo bicicletero. ¿En dónde? En un lugar que se llama el Jardín del Arte o algo así, ¿no? Ajá. Que está junto al Monumento a la Chaqueta. Enfrente del Monumento a la Chaqueta. Ah, no me digas que ahí se pone uno. ¿Cuándo? Sí, los sábados. Voy mañana. A ir. Pero nada, al grano. El chiste es que hay un güey que estaba vendiendo ahí juguetes, que por cierto yo le compré unas figuras del Libro de la Vida muy baratas. Y estaba vendiendo una baticueva. ¿En cuánto? ¿150? No, 100 baros. 100 baros. ¿No te la compró? No, la onda fue que llego a ver qué pedo. No, la compraste, eso es lo que importa. El punto es que no la compró. Escucha, llego y está ese güey y yo digo ¡ah! Y dice un pinche señor que lleva un niño pendejo. ¿Cuánto? No, que 120. Se me hace caro. Y el ñañe, yo lo quiero, que la chingada. Y yo te doy 150. Y nada más por eso, el pinche ruco ya se puso pendejo. Me lo estás vendiendo a mí. Sí, yo lo voy a comprar. Primero. ¿Cómo sabes que no? Porque te estoy escuchando que estás diciendo que está caro, que la chingada. Yo te doy 150. Y el tipo así como de... ¿Ah? ¿Ah? Así de, no, yo lo estoy comprando, la chingada. Yo me lo vengo a llevar. Es más, yo sí lo quiero. Es más, ya, dámelo. ¿Y dijiste que 100? Bueno, 100. Ah, yo lo hubiera... Si yo fuera el vendedor, lo hubiera dicho, ella me dio 150. Sí, de hecho. Así de sencillo. Y esto es un bazar, no es una pinche tienda, ¿no? Así que puedes regatear o subir el precio. Dijo 150, ¿das más o no? Sí, lástima. ¿De qué versión era? ¿Era como la mía? Huevos. Sí, que tiene... Que tiene es como un diorama, pues. Ajá, que tiene mansión Wayne, baticueva. De un lado y en la parte de atrás, sección de los malos. Es la que tú tienes, ¿no? Ah, es pero es misma. Que esa la repintaron tres veces. Ya. Porque hubo versión... La mía es de Batman Returns y trae calcomanías de Batman Returns. Hubo la esa también fue la Batcave de Batman Taz. Y la de Taz viene con calcomanías en los monitores de muchos villanos en Batman Taz. Y se utilizó para Batman and Robin. Porque Batman Forever sí tuvo su propio modelo de Baticueva. No, se veía animated. Si tenía como rayitas en la mansión Wayne, así como... Sí. Era la de Animated. Ya. Que era de las más bonitas porque tenía más... el y tienen así el cambio rápido de Batman, ¿no? Que me hizo Bruce Wayne que, y... ¿Sabes qué es lo horrible? Que esa, que seguramente esa Baticueva ya está rota. Seguramente y fue a parar a la casa de un viejo pendejo con un niño idiota. Por eso, ya está rota. Sí, evidentemente. Sí, no nos pero bueno, no descarga de frustración. Descarga de frustración. Si hubiera sido un castigo, Crisco, el debiste haberlo pateado en los huevos y llevártela. Yo creo que el que no tuvo huevos fue el vendedor. Sí. Como dice el necro, ella me ofreció más huevos. Pues sí, es, al fin y al cabo es un bazar, ¿no? Sí. Sí, este... Pero bueno, este... Bueno, Thunder Tank estaba chingón. Y hasta el club ganó y todo el pedo. Y este... Ya sabes, ¿no? Pues típico pinche auto que lanzaba... Este, sus... Misilitos. Misiles y tenía sus garras para poder, este... Básicamente trepar muros y... Y sus cuerdas y la chingada. Y pues había sido construido por... Este, Pantro y por Tigro. La versión más chida también estaba la de la nueva serie, la uh-huh. versión 2000era, que era gigantesco. Y ahí el Munra tenía su Munra Tank, o como se llamaba. ¿Y alguna vez sacó una mamada? Era igual como una especie de sarcófago egipcio, ¿no? Ay, pues ya fueron. Sí fue una mamada. Pero el Tank Inferno en su momento sí era cool. Sí, estaba bien vergas, estaba bien vergas. Ese era cool, de manejar así vehículos bonitos y eso. Como que los 80s tuvieron buenos momentos para los autos. Sí, exacto. Inventados, ¿no? O sea, sí, tanto sí, en sí. caricaturas como en cuanto a 70s, pues está el Mach 5 de Speed Racer. Huevo. Que a mí ya no me gusta el diseño hoy en día. A mí nunca me gustó la caricatura, la verdad. Yo tampoco la vi ya. Estuvo muy tiesa. Fue anime, es que es anime finales de los 60s que aquí en México se vio en los 70s. Y en los 70s Speed Racer aquí y en Estados Unidos pegó un vergo. Sí, claro. Sí, o sea, la verdad. Pero el Mach 5 pues es más que nada un auto de carreras de alto nivel, con funciones tipo, ¿cómo se llama? James Bond. O sea, porque al final de cuentas no importaba qué carrera fuera Meteoro, siempre tenía que meterse en algún desmadre del que lo sacaba el puto coche. O sea, desde que tiraba aceite, brincaba, no sé si le salía... Tenía sus 5 botoncitos, cada uno tenía su función, ahorita no recuerdo cuál. Pero cambiaban en cada capítulo, sí, podía ser alguna mamada razón. Distinta. Ajá. O sea, porque yo no me acuerdo que hiciera dos veces el mismo pinche... Bueno, sí, había muchos trucos que repetía. Como el aceite y eso. El aceite el en un carro con trucos es lo básico. El aceite y humo. Ajá, o sea, cualquier carro de James Bond tiraba aceite. El Batimóvil tiraba aceite. Ajá. En cuanto a carros de James Bond, pues hay un chingo, güey. O sea, ¿cuál es el primero, el más clásico? ¿El Aston Martin? Ajá. Sí, ¿no? El Aston Martin. ¿De qué es? ¿De You Only Live Twice o From Russia with Love? No me acuerdo de cuál. Live Twice. Sí, ¿no? Sí. Creo que sí. Lo volvieron a utilizar, como decíamos, en Skyfall, que fue la penúltima ahorita de James Bond. Lo volvieron a utilizar porque es el más clásico. Hay un Lotus... No, ¿cómo se llama? Hay uno de los más clásicos de Roger Moore, es el que se hace submarino. Que es un Lamborghini o alguna cosa ochentera fea. Pues puros carros de alto nivel, bien chingones, mamones, güey. De esos que tú, pobre Godínez, nunca podrás pagar. Pero por si en compensación, en las novelas de Ian Fleming, creo que el auto que usaba Bond era un Jeep. Ay, puta, ay, sí, no sé. Yo así tengo poca referencia, no he empezado a leer James Bond. O sea, nada más sé que no usaba un coche llamativo como su coche de todos los días. Pero por lógica, pues en ese entonces era llamativo y esos autos que eran o deportivos o de superlujo. O sea, porque ya ves que ese señor siempre trae, en las películas siempre trajo carros de ese estilo. Me acuerdo mucho de los autos que trajo en su momento. ¿Cuál fue el nuestro James Bond? El de pinche... El de GoldenEye, ¿cómo se llama? Pierce Brosnan. Ajá. Que yo me acuerdo que en una de esas con un celular Nokia controlaba su coche. Ajá. No, pues va. Y yo decía, no mames, qué tecnología. La verdad es que me preocupaba más cómo controlaba su coche que de qué trataba la puta. Fue como, no les puedo decir en qué pinche película lo hizo, porque casi todas mis películas de Bond para mí se ven iguales. Excepto las de Roger Moore, que me dan asco. Tengo que admitirlo, o sea, pude ver todas las de Sean Connery sin problema, pero las de Roger Moore me generan problemas. Va. Ian Fleming tiene una novela que se centra en un auto y que también fue llevada al cine, y es Chidi Chidi Bang Bang. Ajá. Que es acerca de un inventor, es como a principios del siglo XX. Es un inventor que pues hace puras pendejadas y tiene dos niños. Y construye un auto, rescata más bien un auto muy muy fregado, y él lo vuelve una máquina voladora, igual llena de trucos y la chingada. Y la película es un musical. Ajá. Que de hecho se parece mucho a la clásica de Charlie y la fábrica de chocolate. Mierda. Y ni siquiera, o sea, si ves las dos obras, o sea, ni siquiera se sabrías que es el mismo autor de James Bond. Christopher Lee. ¿Qué otros autos nos faltan ahorita? Uy, un chinguero, güey. Están los autos de Jace y los Guerreros Rodantes. Los de los Power Rangers, ¿no? Pero no sean autos. Jace y los Guerreros Rodantes. Pues a mí sí me gustaba un chingo la serie, pues ya sabes, ¿no? De eso trataba básicamente, de un güey que tenía que buscar a su papá. Bueno, que sabe que su papá había sido capturado por el malvado hombre plantas. y básicamente pues ellos peleaban en sus autos, ¿no? Contra las malignas plantas auto. El imperio de las... Era el jefe Sa. Eran como vainas, ¿cuál planta? Por eso las eran plantas. Vainas, plantas, son la misma mamada. Los autos planta. Sí, y, ajá, y ahí sí los guerreros rodantes, pues traía, cada uno tenía sus propios autos, ¿no? Creo que el de la morrita era el que tenía su taladro, y el del Jace tenía la... Se cambiaban, ¿no? Podían mandarse como que las armas a otro coche. O eso yo veía en la intro. Sí, pero básicamente cada uno tenía uno con su habilidad especial, ¿no? Que te digo que el de la morrita era, creo que el taladro, el del Jace era la sierra, el del Han Solo Pitero eran, creo que, las armas pesadas. El del mago no me acuerdo qué hacía. Ni yo, no, porque yo no veía Jace y los Guerreros. No, como era caricatura del 13, creo. No, me costaba mucho trabajo. No sé, te digo, no me consta, o sea, yo solo digo que había algo en ella que no me gustaba, o era el horario que hacía mi tarea. ¿Cómo no pueden recordar el Capitán Poder? Nope. No. Ay, pero bueno, ya vieron que sí existe y no estoy loca. Y también está Kit, el auto increíble. Knight Rider, a shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. Young loner on a crusade to champion the cause of the innocent, the helpless, the powerless, in a world of criminals who operate above the law. Sinónimo de los ochentas, papá. Sí, o sea que era... Pues, un auto que también era el típico auto truquero, que igual, ¿no? Pero tenía una Pero tenía voz sensual. Tenía una voz sensual. Tenía una computadora dentro, güey. De inteligencia artificial. Sí, pues, sí, todo. Y todo cabía en una computadora, creo, más chiquita que una laptop actual, ¿no? Cuando llega a explotar en una temporada del coche, uh-huh, saca toda su esencia y ya la puedes enchufar en cualquier coche. Se vuelve como un Apple Car, güey, así. Ay, a la madre, Apple Car. Patenta eso. No, ya existe, por eso lo digo. Ay, vale verga. Fuiste demasiado lento, vales verga, güey. Siempre cagándola. Oh, que la chingada. Pues todo quieren que invente luego. Bueno, y el chiste es que... Pues el kit... Sus lucecitas de enfrente, güey. Ah, claro. Pues el kit... Me agrada más el concepto de la lancha increíble. No, siempre hay un arroyo. Siempre hay un arroyo o un riachuelo. Por eso, imagínate, a huevo. Kit y no se burlen y el de Michael, Kit. Pues se la pasaban resolviendo como... Pues no misterios, sino como problemas, ¿no? Un Miami Vice con un auto que hablaba, güey. Exactamente, y pues ya, pues básicamente pues llegaba ese güey a echar putazo y luego la típica persecución en auto... Y el kit, pues, podía hacer maravillas, ¿no? Hubo remake, ¿no? ¿Qué tal le fue? Hubo dos remakes, ¿no? El de... uno era... Bueno, ya ves que la serie original se llama Knight Rider. Después y el otro fue Knight Riders. Ajá. Que realmente era muy mala. Era mala como la chingada. Como mala, de... como no, yo digo una contemporánea. hace poco hubo otra, sí, que fue de nuevo Knight Rider, que fue de 2009 o 2010. No sé si no la vi. Y duró media temporada. ¿De plano? Sí, sí. Qué fue, jodido. Fue muy mala. Fue muy mala. Bueno, no sé, no la vi porque ya para cuando la empecé a descargar para ver, ya todo el mundo había dicho que era mala y ya la habían cancelado, entonces dije, ¿para qué pierdo tiempo? Ajá. Pues sí. La verdad, sin ánimo de ofenderme. Sí, exacto. Y también está este de dentro de series, el Impala de Supernatural, que realmente no es un auto que tenga trucos ni nada, simplemente es un Impala que ellos usan, el Dean, que es el hermano mayor, no se quiere deshacer de él porque básicamente es el auto familiar donde su padre iba a cazar demonios y monstruos. Lo pueden comprar en Hot Wheels, señores. Ajá, y ese güey trae su pinche colección de cassettes con música de metal Bueno, eso es el Metallica. Ajá, exactamente. De metal ochentero, noventero, para pues ¿cómo se llama? Ambientar. Para ambientar, y lo único que tiene es simplemente un falso, como una especie de falso plafoncillo ahí atrás para ocultar las armas, y en algún momento los llega a parar la policía, abren la cajuela, no traen nada, pues ya se siguen, ¿no? Ya levantan ese como falso plafoncillo que tienen ahí y sacan todas las armas que son con las que cazan los demonios. Los demonios, fantasmas, monstruos, dependiendo de lo que se estén enfrentando en ese momento, ¿no? Auto con truco y que nos faltó de los 60s, ya lo habíamos dicho, el Black Beauty de Green Hornet. Que era de esos autos que también prácticamente hacían toda la chamba del héroe, porque pues el carro era... Ese era un Ford, creo también, ¿no? Por alguna razón aquí se llamaba Betsabe. No me acuerdo de eso. Sí, según yo se llamaba, en español, en la traducción era Betsabe. Puede ser. El Black Beauty, que era el auto del Avispón Verde, era como una versión barata de la Batimóvil. El Green Hornet viene también de los seriales de radio. O sea, era junto a The Shadow. Ah, The Shadow. Y el auto, pues, es un Ford de los 50 o algo así, adaptado para que hiciera todos esos trucos. Lo volvimos a ver durante la película terrible del Avispón Verde de hace unos años. Ay, qué bonito. Ya nos quejamos la semana pasada. ¿Del Avispón Verde? Sí. Qué buena. Entonces ya no ahondamos en ese tema. Inmunda que fue. ¿Sabes cuál otro nos faltó? Nos faltaron muchos. Sí, un chinguero. Pero yo creo que ese igual era muy clásico y no sé, la maldad o Madame Pink me dirán si era el mismo siempre. ¿El del Santo era el mismo siempre? O sea, el auto descapotado del Santo. No, no que yo recuerdo. Pues no, porque pinches películas que... El rango fue como de 1958, que creo que fueron las primeritas, hasta como 1971. No, pues hasta los 80. En los 80, pues ya traía unos lanchones y eso, pero me acuerdo que, por ejemplo, contra el hacha satánica tenía como el que traía pinche James Bond. ¿Cómo se llamaba el que usaba el James Bond? El... de todos. Ahorita lo acabo de decir. El más clásico. El Aston Martin. Creo que sí, era uno de estos. Pero por ejemplo en Museo de Cera pues trae uno como más choncho, y en Contra los Zombies pues trae por ejemplo creo que un Cadillac. Entonces traía carro bueno, pero no siempre era el mismo. Pero tiene ese como concepto, la gente se le quedó ese auto descapotable plateadito blanco que tenía, que reusaron en la serie de Cartoon Network, ¿no? Ajá. De hecho. Que curiosamente, aunque lo decían en la serie de Cartoon Network, en las películas nunca pasó, que aunque el Santo tenía un chingo de gadgets mamalones, pues el carro era un carro. Así que tuviera... Nomás para llegar. Cuetes, fuscas o eso. No. Si acaso tenía un teléfono. ¿Para qué? Para que le hablara el profesor. Tenía un chingo de foquitos. Para que su profesor le... Para que el profesor le dijera, ¡Santo! ¡Qué pedo! ¡Raptaron a mi hija! ¡Otra vez! Y como recordarás... Momento. ¿Qué profesor es usted? Porque ando cogiéndome a las hijas de varios Tomás. Profesores. Tomás. Ah, ok, va. Marianita, se la robaron. Marianita Tomás, mi pinche creativo, pinche nombre mamalón. O sea, huevo. Pero va. ¿Esos son los carros? Sí. La recomendación de la semana. Recomendación, semana. Ya les voy a pasar otra pinche sección, a chingar a su madre. No es ni recomendación ni queja, es un pinche punto intermedio. A chingar. Bienvenido a la nueva sección. La recomendeja. No. Porque les recomiendo que ustedes vean y después se quejan si quieren. Desde hace algún tiempo habían salido los de Netflix muy hocicones que dijeron, ¿qué creen? ¿Qué? Vamos a hacer nosotros la secuela del Tigre y el Dragón. Y empezaron a salir trailers, sí. Quizás no hubo mucha promoción. Parte de la recomendeja de la semana. Entonces, yo me topé con un trailer por cagada. Yo me topé con el trailer por cagada y dije, ¿qué pedo? Va a haber una secuela del Tigre y el Dragón producida por Netflix que se llama El Tigre y el Dragón 2, La Espada del Destino. Nada creativo, el pedo. Y así, sin pena ni gloria. ¿Tú escuchaste de eso, Necro? No, no. Yo leí como 10 menciones en los últimos meses y la pusieron en la página principal de Netflix. Como sí, Netflix todos pero los días. Nadie sabía nada más que eso. Entonces, de pronto, también salió el... Yo entré ayer viernes 26 y decían, ya está el Tigre y el Dragón 2. Y yo, es verdad, se me había olvidado por completo. El Tigre y el Dragón era una gran película, vamos a pinches verla, ¿no? Y es por eso que es una recomendeja, porque pues pueden verla y entretenerse. Pero ñe. Pero la verdad la película está muy ñe, entonces es un poco una queja porque dices, el Tigre y el Dragón era una gran película y este está muy... Yo no veo para qué hacerle una secuela. Es como comparar Héroe con La Casa de los Cuchillos Voladores. No. Ay, La Casa de los Cuchillos Voladores es una mierda. Pero Héroe es la verga. Sí. Bueno, o sea, para empezar, cuando estás viendo la película dices, hay momentos en los que se te olvida que es una película y dices, ay, estoy viendo una nueva serie de Netflix, porque la verdad la calidad a momentos es muy alta y a momentos es muy pinche baja. Entonces dices, ¿qué estaba yo viendo? De pronto el ritmo parece de serie y de pronto es de película, así bien pinche estrambótico el pedo. ¿Y cuánto dura? 1:45, o sea, casi las 2 horas. Pero sí está así ¿Por eso la recomendeja? Ajá, entonces fue así de... Uno, ¿por qué? Porque la historia no tiene pies ni cabeza, es de... Ok, ya saben en qué acaba el Tigre y el Dragón, se muere el Limu Bai. Y pues ya por fin dejan en paz la pinche espada esta, la Azul Edge, digo, el Destino Verde. Que te dice, no mames, está muy mamalona esa pinche espada. Ok, va. Bueno, pues ahora sale un nuevo malo que es malo, porque chinga tu madre. Que para esto se llama Hades Die. Así, Hades, en inglés. Hades Die, quiere la espada, ¿no? Porque es malo el güey. Entonces, llaman así tipo Samurai 7. De necesitamos gente que nos venga a ayudar porque somos un pueblo de puros pendejos. Aunque tenemos el arma más letal del Kung Fu. Entonces el que llega, pues es Donnie Yen, que ahorita es así pinche nombre cabrón en el cine de artes marciales. ¿A huevo? Y dice, ok, yo ya junté a mis amigos y nosotros vamos a proteger la espada. ¡Oh! Y aparte, yo soy el ex prometido de la protagonista de la anterior película, de Michelle Yeoh, que se dejó matar a manos de Hades Dai porque yo sabía que ella estaba enamorada de Limu Bai. Entonces me estuve haciendo pendejo. Pero como Limu Bai ya mamó, dije, pues regreso a ver si me puedo enchufar a una chava. En este caso a la Julian. Y dices, ay, la historia es una pendejada. Pero las secuencias de acción están... Entonces, por eso es una recomendación queja que cae en el abismo de todo y nada. Es una recomendeja de... Si no la hacen, no se pierde nada más que unas buenas escenas de acción. Entonces es de pues véanla si gusta, ¿no? O no. Me da igual. Y la verdad me pasé mucho tiempo en Netflix esta semana y también estrenaron Fuller House. ¿Nadie veía 3x3? Sí, pero me caía muy gorda. Me caen muy gordas las gemelas Olsen desde siempre. Ya no salen. Qué bueno, porque me caen gordas. Bueno, pues tienen la secuela en Netflix, que ahora se llama Fuller House. Ajá. Típico. Ah, ¿qué pasó con los personajes 30 años después? Y... También está muy... Muy pinche, como Gears Met War. Está muy pendejo. ¿Sabes qué es lo único que sí me dejó muy pendejo? Ajá. Que ya ves que eran supuestamente 3 carnalas. La grande, la de en medio, que era muy X. Ajá. Y la chiquita, que eran las... ¿Cómo se llaman? Las gemelas Olsen. Las gemelas Olsen. Sí le hacen ahí como una bromilla cotorra cuando hacen el reencuentro de... ¡Hey! ¿Dónde está Michelle, no? Ajá. Y dicen... Oh, lo siento, Michelle no pudo venir porque está dirigiendo su imperio de la moda desde Nueva York. Y todos voltean a ver a la cámara. Y luego regresan. Y dije, bueno, eso está cagado. Yo tengo que admitir... Y el único punto a favor... ¿Qué? La hermana de en medio... Uh-huh. Se puso muy buena. No mames, está sí. Chingadísima. Era madre. La más fea, según yo. Bueno, la otra siempre era estuvo la gorda. La mayor siempre me pareció sí. Gorda. Sí. Y era como medio tomboy la de en medio. ¿Y sabes que no me gustan esos nombres así que tienen los gringos de las zonas como... No sé de qué parte de Estados Unidos. Que se ponen como 2 letras nada más como nombre. Uh-huh. Así como... Que es lo que ella tenía, que tenía ese nombre. Se llamaba DJ. Ajá, me cagan esos nombres gringos, güey. Como Pamela Anderson en Guardianes de la Bahía, que era CJ. Eso, ajá, me bueno, cagan. Se prestó para un gag cotorro porque la hermana mediana, que se puso super ultra, que te cagas de buena, se volvió DJ. Puta madre. Entonces, como las dos se apellidan Tanner, ella se hace llamar DJ Tanner y su carnal le dice, güey, yo me llamo DJ, soy DJ Tanner, ¿por qué chingados te pusiste DJ Tanner y no DJ Stephanie? Y dice, no sé, pero créeme que es muy divertido ser DJ Tanner. Y yo, ah, eso es muy raro, pero qué buena está la morra. Me aventé un capítulo y es tan pendejo que lo único que me podría hacer ver la temporada completa quizás sea el pinche morbo. Por ver a la hermana del... Mira, yo tengo que admitir que cuando las Olsen armaban esa serie, es la única serie que... Es el único producto donde salen ellas que me gustaba. Porque en ese entonces tenían como que ese estilo de niño actor cute y que hacía chistes graciosos. Entonces, a mí sí me gustaba, estaba muy como en esa onda del negrito ese de Black. Ah, y de verdad, ya cuando ellas ya se fueron por su lado y empezaron a hacer siempre películas de gemelas, ya... Desde la primera ya nunca... Sí, pero no, pero sí, en Full House ya. Siempre para mí tuvieron como un ángel en Full House que yo supongo que derivaba del escritor. Cabrón. Sí, me gustaba sí tiene no, cult following, deja de eso. Me gustaba más Stay by Stay o este... O Voice Met. Estaba chido. O Voice Met World. No puedo volver a ver Voice Met World. No, bueno, en su momento. No, ¿sabes qué? ¿Sabes cuál era más vergas? Mejorando la casa. Papá, Home Improvement. Yo he visto capítulos de Boy Meets World y todavía se mantienen muy bien. Pero la serie nueva ya. No. Girl Meets World bien horrible. Muy Disney Channel. Demasiado Disney Channel esa serie. Esta de Fuller House, afortunadamente, no está tan Disney Channel. Aún así, lamentablemente, muchos niños actores muy pendejos. Pero no está tan castrosa, porque la verdad Disney Channel ya es una pinche ofensa contra el sentido común y la inteligencia. Como Nickelodeon en su momento con... Sí, sí, hacía televisión para preadolescentes, pero estaba mejor pensado. No, pero Nickelodeon tenía unas cosas muy mierderas, como... Bueno, a mí siempre me cayó gordo Clarissa... Kina Nickel. Kina Nickel, Clarissa lo explica todo y... Pero resulta que todo mundo en Gringolandia mamaba a Kina Nickel, güey. No, y que se les hacía que era... Muy buena comedia, así de qué pinches chistes pendejos, sí. Repetidos y aburridos. Sí, y ya ves que hicieron uno similar que fue estos pendejos Rick y Josh, pero pues en blancos en vez de negros. Y a la misma pinche mierda que Kenan Nickel. Ah, eso estaba todavía mejor, güey. Pero no, a mí sí me caían pendeja, muy gordos. Todo eso me caía muy gordo. Sí, a mí también me caía muy gordo. Pero bueno, a ver unos saludines que acaban de llegar. Luis Rodrigo Espinosa. Luis Rodrigo Espinosa dice el auto de Capitán Falco. ¿Cómo se llamaba? ¿O cómo se llama? El Blue Falcon. Blue Falcon. No sé, es que nunca jugué. Bueno, sí jugué Fisiero, pero me valía verga. El Blue Falcon. El Blue Falcon, pues sí, igual es de los autos famosos. Aunque lastimosamente Fisiero, ¿qué tuvo? Su juego de Super Nintendo y luego ya, ¿no? No, el de 64. Que era F-Zero 64. Pero pasó sin pena ni gloria. No, F-Zero 64 mamó porque subió, no sé. Creo que subió a 24 cuadros por segundo, ¿no? Se veía según muy vergas. No, ya corrían a 60, güey. ¿60? Yo casi todos los juegos siempre he corrido a 30 cuadros. Ese subió mucho. Y luego hubo otros dos, de hecho, porque está el F-Zero GX para cubo y el F-Zero AX para arcades. Que estaban que te cagas de difíciles. Ajá. F-Zero siempre se ha considerado como que alta velocidad, pero como con truco, o sea, muy, muy denso ahí. Como muy a la Star Fox, que también capaz que no todo el mundo se fija luego de cuando salen los Star Foxes. Pero los F-Zero sí les ha ido... Siguen como que de culto, vamos. Va. O sea, escondiditos ahí en su nicho. Luego Carlos Daniel Estrada dice... Saludos de Langri Greñas y hablen del hablen del Camaro, que lo creó un mexicano. Sí. El Camaro, Bumblebee se transformó en un Camaro. Pues sí, es de esos pinches autos super caros, mamones. Desde que salió en Transformer, como que se volvió así como más de yo lo quiero para verme cool, ¿no? Y a ver si me consigo una Megan Fox. Oh, sigan intentando. Y dice, o de perdida de Playmode de la película de Christine, o del BW de los Gremlins. Ya saben, Christine, esa película basada en una novela de Stephen King que tiene cierta manía por decir perro malo, casa mala, auto malo, payaso malo. Ajá. Sí, este es el auto malo. Por ahí lo parodian en Garfield alguna vez. Ajá. Microondas. ¿Sí? ¿Era parodia de eso? Sí, de Christine. De un auto que se compra John. Sí, ajá. Y que se enamora de él. Y que se enamora de él. Mm. Es la película trata de eso. Bueno, y David León dice, el cañonero. Nos faltan los de los Simpsons, ya ahorita hablamos de los Simpsons, que mamo el cañonero, güey, me encanta el pinche concepto del cañonero. Dice, le gana a todos, sí, saludos. Saludos si quiere una mentada de madre del Necro, a chingar a su madre. Ya, va rápido, para cerrar los autos de los Simpsons. Los autos de los Simpsons es un sedán rosa, feo, con un golpecito. Con un golpe. Hay Hot Wheels. Su antena de, ¿qué? Su antena de gancho. De gancho. Este, Marge tiene una camioneta familiar. ¿Roja? Media, naranja. Ah, naranja, como con esta pinche plaquita, como si fuera de para... ¿Qué? De, como de madera, pero que es pues, una mamada, ¿no? Ajá. Que ya, tenían mucho sí. En esa época. Esas clásicas ones. Pero, ajá, para ser sencillas, el otro auto clásico de Simpson, claro, es el Homero Móvil. El Homero Móvil. O el Homero, que es realmente el nombre. El... Ajá. Homero, el auto para Homero. Homero era una... mierda de auto. ¿Y qué hizo perder? No, está genial, tiene una pinche burbuja atrás para tener a los niños y que no vayan chingando. Bueno, pero hizo perder millones a su carnal. Ajá. No hay que olvidar la barredora de los Simpsons. Don Barredora. Me llamo usted. Entonces voy. Don Barredora es quien yo soy. Papá, ese es tu comercial. No lo sé. Contrató a David Lynch para que le dirigiera su comercial. Y por lógica, para cerrar, el SUV, creo que se llaman ese tipo de autos. Ahora sí, la camioneta mamá gasolina por excelencia gringa parodiada en los Simpsons, el cañonero. Well, it goes real slow with the hammer down. It's the country pride truck endorsed by a clown. Cañonero. Cañonero. Hey, hey! The Federal Highway Commission has ruled the Cañonero unsafe for highway or city driving. Cañonero. 12 yards long, 2 lanes wide, 65 tons of American pride. Cañonero. Cañonero. Top of the line in utility sports. Unexplained fires are a matter for the courts. Cañonero. Cañonero. She blinds everybody with a super high beam. She's a squirrel squasher deer smacking driving machine. Cañonero. Cañonero. El cañonero. ¿Cómo se llama este pinche auto que sí salió en Top Gear? Top Gear, que era como el cañonero. Ah, no, el mames. El Marauder. Ah, no mames, no, pinche mames, auto mamón, güey. Sí, no mames, me crece la verga tan solo de pensar en él. Sí, ¿Y no has visto que tiene un hermano mayor aún en autos civiles, güey? ¿Ah, sí? El Matador. Ah, yo quiero. Un Matador. Esa compañía, el Matador es lo máximo que hace en carros para civiles. No, ya después mami. Todo es militar. El Marauder estaba bien cabrón. No, le ponía C4 y todavía lo aguantaba el hijo de la chingada. Pinche auto. Entonces, mamalón. Está bien cabrón. Sí, sí, sí. Y prácticamente es el cañonero. Y ahorita ponemos... Hay dos versiones de la canción del cañonero. Si hay una versión completa del comercial. Ay, qué pendejada. Sí, tienen... O sea, el cañonero ves, modelo F. Y hay, ajá, y el cañonero sale en dos capítulos. En uno en el que lo presenta Krusty una vez. Ajá. Ya que lo comercializan y ponen la canción del cañonero. Y creo que sí lo ponen completo en los créditos. Ajá. Y como dice Madame Toilet, después sale un cañonero modelo F que compra Homero, no me acuerdo por qué. Y cuando le dicen es que este es el modelo F, es para las mujeres, se lo deja Marge. ¡Tiene un lápiz labial en lugar de encendedor! ¡Ah! Se deja Marge y ella se vuelve una bestia del volante, ¿no? Ajá. Y lo hace explotar o algo así. Sí. Y pues ya nomás, no quiero... dejar pasar eso, pero el V8 Interceptor, no mamen, el V8 Interceptor de Mad Max. Se olvidó Mad Max. Mad Max y su película. Tres veces que les digo. Sí, pero se nos fue. Vamos a hablar y se nos va, güey. Y la nueva película de Mad Max con todos sus pinches autos está bien verga, los autos pico, bien vergas. Los chayos autos. No mames, güey, el auto donde viene el si sacaran el Hot Wheel del tipo con la guitarra. Y... ¡Ah, güey! ¡No, no, no! Lo comparamos. Mad Max, muchos autos y mucho desmadre. Ese sí es una película de autos chingados. Esas pendejadas de Fast and Furious. Ese sí es una mierda. O sea, Mad Max, eso es una película de autos vergas, güey. Vergas. Sí, puti. Sí, la verdad sí. Y no ocupan que las pinches tipas estén ahí reggaetoneando, puteando. O sea, las tipas se veían buenas solo por estar ahí y ya. El otro día me dio ganas, me puse a ver de nuevo Mad Max Fury Road. La verdad, así como... Lo estábamos viendo ayer con audiocomentarios pendejos por parte del Necro y el vagabundo local. El vagabundo local es muy cagado. ¿Dejas entrar el vagabundo local a tu casa? Ay, que mi casa, no mames, a la casa de otro güey. Que iba a ser recomendación, pero como descubrí que el libro es gratuito, te los dejo en Freedom. Ya leí el tercer libro de John Carter. Ajá. A huevo. The Warlord of Mars. O El Guerrero de Marte, como lo tradujeron en algunas versiones. O El Caudillo sería. Caudillo de Marte. Ajá. Bueno, como les había dicho, en el último pinche libro de John Carter dejan encerrada a su esposa en una pinche celda que solo se abre una vez al año. Pues en una de esas se sale a buscar a un mamón de los que no aceptaron su nuevo régimen supervergón de John Carter. Uh-huh. Y descubre que se alía con su otro gran enemigo del libro anterior. Y ellos encuentran una salida de esa celda y se llevan a la pinche esposa. Uh-huh. Junto a otra chava que resulta después que se enamora del hijo de John Carter. Pero eso les diré después. Y este cabrón se va por cielo, mar y tierra, güey. Y creo que le da dos vueltas al puto planeta para alcanzar a su pinche esposa. Y cada vez que la tiene casi así al alcance de la nalga, madres, la caga y se la vuelven a llevar a otro pinche reino que está del otro puto lado del mundo. Qué asco. Pero no mames, güey, qué pinche acción más vertiginosa tiene el pinche libro, güey. Ya la parte final se encuentra en un reino en el norte, así, oculto. La última raza que les faltaba de color de Marte, güey. Ya habían encontrado a los verdes, a los blancos, a los negros. Y ahora los amarillos. Va, encontraron los asiáticos. Los amarillos del Polo Norte, güey. Ok, encontraron a los asiáticos. Y entonces, de puro tino se encuentra al abuelo de su esposa, al papá de su esposa que estaban perdidos desde el libro anterior, los rescata, tumba el terrible régimen de los amarillos, güey. Pues es John Carter, él tiene que imponer un nuevo régimen. Al fin salva a su esposa, güey. O sea, después de tres pinches libros, puede terminar un libro en el que el cabrón se queda a coger con su esposa, porque desde el primero no lo dejaban en paz. Y ya dices, ay, ya, calma. Al fin, ya. Esa es la gran ventaja de ese libro, güey. No te quedas con la pinche duda de si el John Carter sí va a regresar a Marte o si va a salvar a su esposa. Ya se acaban. Lo único que pasa es que al final lo llevan a juicio porque había tenido un juicio en el libro anterior. Y dice, no, me van a sentenciar porque blasfemé contra la religión de Barzum. Ya nadie creía en esa pinche religión. Entonces de repente ve y están todos los grandes reyes de Marte. Dicen, oye, pinche John Carter, ¿sabes qué? Por todo lo que has hecho estos últimos 20 años, ya no merece ser el príncipe del reino de Helium de Marte. O sea, paren de mamar, hijos de la chingada. Que ahora, ¿sabes qué? Ya estás bien vergas, güey. Tú vas a ser el pinche rey de todos los reyes en este mamón. Tú eres el Warlord of Mars. Y ahí se acaba el pinche libro. Ah. Y se besuquea con su esposa. Literalmente es lo último. Y beso a mi esposa en los labios. Fin. Y el epílogo. ¡Ay, paz! Pinche John Carter dice, mamalón. Mamalón, mamalón. Pero qué, y es más corto que los anteriores, entonces la verdad, pinche libro divertidísimo. Lo pueden leer en el proyecto Gutenberg, o si son huevones como el meme, aún en el proyecto Gutenberg tiene la versión en audiolibro gratis. Entonces lo pueden leer, es un libro de 140 páginas. Ya hace tu pinche videojuego de peleas de John Carter. No mames, güey, la escena final de ese libro puto. Se me hace tan vergas, güey. Que de verdad me duele que no haya una película para ver esa escena, güey. Ni la habrá al parecer. Ni la habrá al parecer. Pero la verdad, ese final del libro, qué mamón, güey. ¿Ya está en derechos universales? ¿Ya está en dominio público? El libro sí. No sé si los derechos en general de John Carter, porque son de Rights Burroughs, que es el escritor de Tarzán. Entonces habría que revisar. Y en el fondo sí me gustaría hacer así como que un juego de algo de John Carter. Se me haría muy vergas. Pero les recomiendo como Freedom, intenten leerlo. No sé si está en español, pero a mí en inglés sí pueden conseguir Warlord of Mars como libro gratuito. Podría comprar los otros tres. De paso, los tres no son tan pesados. Son ligeritos. Es Pulp Fiction, o sea, era para pendejos de los años 20. Pero hoy en día se lee bonito. Está bien. Y técnicamente no tienes que imaginarte gran cosa porque casi todos en Marte andan semi-encuerados. Entonces todas las viejas están buenas y te las puedes imaginar semi-encueradas. Sí, es como ver Thunder de Barbarian, ¿no? Pero con más chichis. La verdad. Yeah. A huevo. Porque por alguna razón... Eso captó mi interés, ¿dónde? Sí, o sea, prácticamente no, las mujeres no se cubren el busto más que por los collares que traen así con montones de joyas. John Carter tampoco, pero sí trae chaleco y choninos. Ah, bueno. Ah, pues dije, ¿solo trae chaleco? Perfecto. No. Tú no puedes imaginar solo con chaleco. Si bueno, imagínate, perfecto. No. Entonces, solo chaleco. Bueno, ese fue mi frito. Va. Lo resumí porque la última vez que hablé de un libro de John Carter me trae media hora. Madame Toiles y la diosa de porcelana. A ella todo, todo le caga. A ella todo, todo le caga. ¡Todo! ¡Todo me caga! En la semana me encontré un documental acerca de... De esos como del Discovery Channel, ya saben, el jueves de perdedores. Ajá. Ah, sí, el jueves de... Ajá. De gente... De gente obesa mórbida, de gente adicta a cosas raras. De gente que tiene un chingo de basura en su casa. Ajá, gente que lame el pelo de su gato. Novias locas, etcétera. Bueno, encontré un documental en ese estilo acerca de gente que genera lazos emocionales con sus muñecas sexuales. Ja. Y al respecto, tengo un ciclo de cine, aunque usted no lo crea. La primera de las películas se llama Lars and the Real Girl. Es una película del 2009, Me lo recomendaban mucho, no sé por qué. Porque es buena. De hecho, sí pasó sin pena ni gloria y fue un fracaso de taquilla. No lo vi venir. Y sale un actor de ¿cómo se le dice? De la A-list, que es Ryan Gosling. No tengo idea qué haga el güey, pero pues al parecer es muy famoso. Y pues es un tipo que pues es un tullido emocional que genera un lazo con una muñeca que pide por correo y le pone Bianca y dice que es su novia y la anda paseando por todo el pueblo, que es un pueblo, pues ya saben, clásico pueblito gringo, en el que todos se conocen. Pueblo chico, infierno grande. Ajá, entonces toda la gente del pueblo, pues como es alguien que es parte de la comunidad, pues le sigue un poco el juego y empiezan a generar igual un lazo emocional con Bianca, que él dice que... Le consiguen una chamba, que lee libros. Ajá, sí, él la trae en una silla de ruedas por toda por todo el pueblo. Y pues todos la saludan y pues, ay, pobre güey, pues hay que seguirle tantito el juego, ¿no? Él está yendo al psicólogo, por ahí conoce una chava y bueno, después... Bianca despierta y quiere matarlo. No, él mata a Bianca, dice que que sucumbió a la enfermedad que supuestamente tiene y la mantiene en silla de ruedas. Y pues resulta que todos van al funeral. Esta cotorra está sencilla y pues bueno, la segunda película se llama Air Doll. Es japonesa. Obviously. Y es como Chobits dirigida por David Lynch. What a hell, man. Ajá. Entonces, pues es un tipo que tiene una muñeca inflable que cuando él no está en casa cobra vida. Y pues se pone su traje de maid y sale al mundo. ¡Qué puto miedo! En una de esas ella consigue un trabajo. Ah, está basado en un manga, el cual no he encontrado a pesar de que ya busqué en la red. Pero bueno. Resulta que ella llega a una tienda de renta de videos y consigue trabajo ahí. Entonces vive una doble vida en el closet de su dueño y aquí en la tienda de videos en la que se vuelve la novia del dependiente. Entonces, bueno, una de esas la encuentra su dueño y le reclama que por qué cobra vida, que a él le gusta que él sea un objeto inerte. Entonces, the hell with that. Sí, está bien, what the fuck. Por ahí se hace una... La tienda de videos no se llama algo así como Gokuraku. Gokuraku, ándale. Casi, casi. Bueno, próximamente entonces... en el Saga Podcast, ¿qué carajos pasó con Masakazu Katsura? No tengo ni puta idea. ¿Qué fue ese maricón? Ya no es... Regresando a Air Doll, resulta que ella se hace una herida, se empieza a desinflar, la repara su dueño, termina matando al tipo con el que sale del video y decide suicidarse, quitándose la bendita... De donde se abre. Yo creí que con la válvula. No, peor aún. Se quita su bendita y decide dejarse desinflar. Entonces, sí, es Chobits existencialista bizarrita. Y las otras dos son españolas, que son las mejorcitas. Una se llama No es bueno que un hombre esté solo. Sale el actor de La cabina, que es un corto de terror muy famoso de España. Y pues es un tipo que efectivamente tiene una muñeca sexual a la que tiene como si fuera su esposa. Entonces una prostituta se percata de la situación y se mete casi por la fuerza junto con su hija a la casa del tipo. Entonces igual está muy, esa sí está un poquito más creepy. Y la otra se llama Tamaño Natural. De hecho, Tamaño Natural es anterior. Y este, no es bueno que un hombre esté solo, está basada ligeramente en ella. Entonces, bueno, en esta la diferencia es que es un tipo que sí tiene familia, sí tiene señora, y compra una muñeca sexual y decide dejar a su esposa y a su antigua vida atrás por estar con su muñeca sexual. Y al final de la película, en una escena de lo más decadente y bizarra, se la roban unos empleados de una fábrica. Y la andan manoseando en una pinche fiesta que arman ahí. Y él siente como que su esposa, la muñeca, lo engañó y le reclama por haberse ido con unos marineros ebrios. What the fuck? Ajá. Pero bueno, ese es el ciclo de esta semana, el ciclo inflable. Chac, pintero. Ajá. Dense y cómprense una muñeca inflable, de esas que tienen la boca abierta así. Oh. Y tantito, un poco de esos pelos como de Barbie del mercado. Como Barbie del mercado, exactamente. Sí. Para que raspe. Ah, huevo. Pues yo creo que sí raspa, ¿no? Yo creo. ¿No has visto que los salvavidas tienen como una orillita algo áspera? Las pinches rebabas, mal pedo. Ajá, las rebabas. No te... Es que no le ponen la costura por dentro. Ajá, y aparte no, digo, ya metiendo aquello, no se siente como culero y rechina. Haciendo snus, no. Mira, no sé, porque nunca me compré una muñeca inflable. La neta, ¿para qué chingados les miento? No, pues no, yo tampoco, no. Son caras, no me alcanza. Son caras y más en piteras, ¿no? Sí, no, qué triste, pero las Real Dolls... Estas están bien vergas. Sí, están bien chingonas, pero cuestan una fortuna. Sí, pero si me voy a comprar una muñeca sexual... Más barato que una mujer, de verdad. De hecho, sí, piénsalo, a largo plazo es más barato. El cómic de la semana. Seguimos con lo de... Al New, al Different. En este caso toca de Amazing Spider-Man. Y pues bueno, Amazing Spider-Man sigue siendo escrito por Dan Slott, pero ahora en vez de Ramos ya es dibujado por... Giuseppe Camucoli. Ese mero, sí. Camucoli, ya sabes, ¿no? Dibuja bien, la verdad es que dibuja bien el chavo, ¿no? Y pues bueno, esto nos habla de la historia de lo que ha continuado en las aventuras de la vida de Peter Parker. Que ahora es millonario. Que ahora es un gran empresario, tiene las Parker Industries. Que básicamente pues lo vuelven el nuevo Tony Stark, ¿no? Del universo Marvel. Ahora Spider-Man ya no es un pobretón asqueroso que vive en los barrios bajos de Nueva York. El barrio bajo, si vive, bueno, en Queens. En Queens, wey, de Nueva York, vendiendo fotos a como freelance. Ahora ya es así súper chingón, súper mamastroso el cabrón. Tiene a su compa, el Prowler, que le ayuda en esos momentos donde Spider-Man y Peter tienen que aparecer al mismo tiempo. El Prowler se viste de Spider-Man. Mientras el Peter está ahí y entonces así todo el mundo cree que pues el Spider-Man es el bodyguard. Ajá, el bodyguard de Peter, ¿no? Muy al estilo de lo que pensaban de Iron Man en su momento, ¿no? Antes de que revelara que él era Iron Man. Y pues bueno, básicamente, pues ahora el legado del Hombre Araña ya no solamente se reduce a las calles de Nueva York. Se está enfrentando crímenes y cosas por todo el mundo en conjunto con S.H.I.E.L.D. Ahora tiene varios inventos a su disposición, ¿no? Debido a las Parker Industries. Entre ellos viene la pendejada del Spider-Mobile. Que pues es básicamente pues un carro que pues puede correr a través de las paredes, ¿no? O sea, bueno, como si estuviera escalando las paredes el pinche carro. La verdad, pues, lo usa en el primer... tomo, bueno, en el primer cómic de Amazing Spider-Man, pero pues, creo que no lo vuelvo a usar un par de ocasiones por ahí, ya no lo he vuelto a usar, realmente es pues, una idea muy pendeja, ¿no? Así que pues por eso creo que no ha sido más tomado en cuenta. ¿Eso crees tú cuando veas que se vuelve estándar, güey? Pero bueno, y básicamente es eso, pues está chido, la verdad, sigue siendo un Spider-Man muy divertido, un cómic de Spider-Man muy divertido. Dan Slott, pues para mí sigue siendo un buen escritor, conforme a Spider-Man. A pesar de darles giros muy cabrones, pues sigue siendo, una historia que te entretiene y que quieres seguir leyendo, ¿no? Digo, muchos dirán, ah, no mames, pues es que Spider-Man es el pinche pobretón y yo lo quiero ver como el pobretón. Güey, ya lo viste como el pobretón. Muchos años. Toda la vida, ¿no? Pues ahora que tiene que ser el millonario, a lo mejor ya dentro de 10, 20 años vuelve a ser el pobretón y pues feliz, ¿no? Pero pues de momento está chido. Está de aquí para divertido. La siguiente película del Hombre Araña, uno, lo tienen que bajar la edad y dos, lo tienen que volver a poner. No, para eso está el otro cómic de Spider-Man que les voy a recomendar, que es el de Spidey. ¿Así se llama Spidey? Spidey, así se llama. Es un cómic que te narra las aventuras del Hombre Araña. ¿Cómo se llama? Pero del Hombre Araña clásico, de Peter siendo todavía más adolescente. Ah, esa es una buena idea, güey. Ajá, y ¿cómo se llama? Derrotando villanos. ¡Au! Drop the mic. Derrotando villanos y pues básicamente pues a eso se dedica, ¿no? Raterillos, los villanos clásicos como Doc Ock, que ahí Doc Ock ya no es no está muerto pues, no es este pinche cuerpo debilucho, o sea, sí, es el Doc Ock clásico, cosas así. Entonces eso es para que si tú eres, y sigue estando en la high school, entonces eso es por si tú quieres leer el Spider-Man clásico. Órale, ahí está. Estas son las aventuras de Peter Parker que tú no viste en su momento porque pues nunca las escribimos y apenas las estamos escribiendo. Pero pues son las aventuras, es como pues echarles, ahí les va una serie animada de Spider-Man, pero pues en vez de ser animada pues es en cómic. Y si tú eres nostálgico y dices qué mamada que el Peter sea millonario, pues a la verga, ponte a leer Spidey, que entra dentro del universo regular el 616, pero pues son historias del pasado de Spidey. De Spider-Man, y si quieres leer Spider-Man, lo que está en la continuación real de su vida, pues les da Amazing Spider-Man. Entonces, en ese aspecto, creo que los... ¿cómo se llama? Debieron cubrir bien las bases, ¿no? Ajá, los guionistas de Marvel, pues han estado cubriendo bien, para que pues ni se pongan roñosos, ni digan, ay no, la chingada, ¿no? Y, digo, son varios tomos de Spider-Man y su familia, porque ahora ya es la Spider-Familia. A chinga. Bueno, me refiero a que pues hay cómics de Spider-Woman, de Spider-Man 2099, de Spider-Man, de Amazing Spider-Man, Spidey, Spider-Gwen, Silk, los Web Warriors y eso. Pero pues bueno, ya el último que les voy a recomendar el día de hoy, la siguiente semana les recomiendo los otros, es el de Spider-Man número 1, que es, así se llama, Spider-Man número 1, que es el Spider-Man Ultimate, el Miles Morales. Son las aventuras de Miles Morales, apenas salió el primero. Y pues básicamente es la misma historia de Miles Morales, o sea, él es un chavo de la high school, también ya sabes, afroamericano, que pues básicamente lo mismo, ¿no? Sufrió una picadura de araña radioactiva o genéticamente mutada y obtiene los poderes similares a los del Hombre Araña, pero en como está en el mismo universo, en el 616, no es así como de yo vengo de otro universo ni la chingada, sino es... pues hubo un momento en la vida del universo 616 donde, por casualidades del destino, a Miles Morales lo picó la araña. Una araña similar a la que picó Peter. Y ahora aquí Miles Morales es el aprendiz del Hombre Araña, de Peter Parker. Uh-huh. Y aparte es también un Avenger aprendiz. O sea, como ya les había comentado yo en Avengers, ya ves que el grupo se había dividido en los novatos y los experimentados. Exactamente, ¿no? Entonces, en modo maestro aprendiz. Exactamente, entonces Miles Morales es un Spider-Man, digamos que al estilo Peter Parker clásico, un Spider-Man inexperto. Que está en la línea de tiempo actual, ajá. No como el título de Spidey. Porque Spidey sí... Pero está en el pasado. Está en el pasado. Como en el presente, estilo Spidey, sí, tienes razón. Y... Pero él vive ahora en la costa oeste, ¿no? Pero de Nueva York. Ah, chinga, ¿como en la costa oeste? O sea, no vive en Nueva York, no vive en la costa oeste ni nada así. Ah, creí que había quedado en la costa oeste con la reorganización de Marvel. No, vive en Nueva York, porque como Spider-Man, Peter Parker ya no está en Nueva York. O sea, Peter Parker no se dedica a cuidar Nueva York, ahora quien cuida Nueva York es Miles Morales. Ya. Ajá. Y solo ha salido el primer número. Está bueno, realmente. Pero se llama como Spider-Man, nada Spider-Man. Más. Spider-Man. Ajá, no es Amazing Spider-Man, ni Great Spider-Man, ni Spectacular Spider-Man, ni Chinconcua Spider-Man. No, es Spider-Man, simplemente. Ajá. Ah, ya. Ok, está bueno, solo ha salido un número. Pero pues sí está bastante emocionante en el aspecto de que de primera instancia lo enfrentan a Blackheart. Así de huevos, ¿no? Está ese güey, dice, ¿qué pedo, no? Estoy aquí en la escuela, de pronto hay explosiones, voy a ver qué pedo y huevos. Blackheart y ya derrotó a los Avengers, ¿no? Entonces pues está divertido, será cuestión de ver qué pasa posteriormente. Pero pues así ya tienes una, ¿cómo se dice? Una historia que tú quieras leer sobre Spider-Man. Si tú eres fan de Peter Parker y te gusta seguir leyendo sobre Peter Parker y qué ha hecho de su vida, tienes Amazing Spider-Man. Órale, millonario que... chingón, lo puedes leer. No, que yo soy puto y que solo quiero Spider-Man clásico porque todo me caga y solo Spider-Man clásico. Ok, leí Spidey, no hay bronca, son las historias clásicas de Spider-Man, remasterizadas, ¿no? Por así decirlo. No, que yo soy fan del Ultimate porque pues era el que a mí me latía y ya valió verga ese universo. No hay pedo, lee Spider-Man. Pues fue prácticamente, si te pones a pensar, fue lo único realmente que se salvó del universo Ultimate. Fue lo único que pareció rescatable después del tiempo. O sea, ajá, las historias en general de Ultimate habían sido buenas. Había muchas buenas historias. Sí. Aún así hay un título de Ultimates, ¿no? Pero ya entra en otro desmadre. Ya, es otro, ya es otro equipo. Creo que ha sido los únicos personajes de Ultimate que sobrevivieron. Ajá. Son el Miles Morales, el Red Richard malvado. Que se ¿Ah, llama... sí? Ajá, que ¿cómo se hace llamar ahora? El... The Enemy o... No, algo así como... Ay, el creador o algo así. Ajá, algo ajá, así. Porque ajá, él hace sus ciudades y no sé qué. Ajá. Pero sí, pero ¿cómo es otro? ¿También se llama Reed Richards? Sí, es Reed Richards. Y él sí está consciente que viene de otro universo. Él sí está consciente de todo lo que pasó, de todo el desmadre. O sea, él sí sabe que pasó todo eso. Mm, yeah. Ajá, porque el Reed Richards original es el que ahorita está construyendo el nuevo universo. Entonces, actualmente en el universo 616 no hay un Red Richard bueno. ¿No? No, o sea, ellos están como en una... él y Sue y los niños de Future Foundation uh-huh, están como en una especie de limbo todavía terminando de construir el universo. Y entonces el Red Richard malo es el que sí sigue ahí. Por eso no hay cuatro fantásticos ahorita. O sea, el Ben Green está con los... con los guardianes. Pero técnicamente está con todos recuerdan Inhumans, que hubo cuatro fantásticos. Claro, antes. Claro, sí. Los cuatro fantásticos siempre existieron en el 616. Ahorita solo están como nos separamos de momento. ¿Por qué? Pues porque sí, güey. Ajá. Pero pues sí, tienen para leer de Spider-Man todo lo que quieran. La siguiente semana les hablo sobre Silk, Spider-Gwen y el 2099 y los Wet Warriors. ¡Qué emoción! Cállese. Yo luego les recomiendo de Spider-Woman, porque ese sí lo estoy comprando, pero no lo he empezado a leer. Va, pues sí, tú léelo y ya nos dices de qué trata, porque ese te no lo he leído. No, Spider-Man, sí, mi único problema es que ya lo compré físico, pero no he podido ir a recoger mis cómics físicos. Y también está Venom Space Knight, pero bueno, todavía faltan un chinguero de cómics, así que luego se los que recomiendo y se los cuento. Muy bien, entonces hoy es todo en el Saga Podcast esta semana. Exacto. Les recomendamos que nos sigan en YouTube, en Facebook, en Twitter, en MyBox, en iTunes. No olviden dejarnos comentarios. Todos estamos como Saga Podcast. Y no olviden donarnos dinero ahí en la página de sagapodcast.com. Dinero. En la página de sagapodcast.com tenemos un link para que por PayPal nos den algo de apoyo. Pues ya saben, nada más para mantener el hosting, el dominio. Y pues ver si nos compramos mejor equipo, como una mejor consola para vernos más nice. O filtros de pop. Ya encontré donde en el pueblo y sí que todos podemos comprar filtros pop. Que les he traído ganas. Pop. Pop, para evitar esos sonidos que seguro están saliendo ahorita de... Esos los podríamos reducir si tuviéramos filtros pop, pero no tenemos. Y eso sería todo en el Saga Podcast. Eso sería todo. A chingazo más de todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros